¡Ay! ¡Get electrified! La verdad es que es un gustazo comenzar así. Y ya sabéis, Revi Rock Studio, Revi Radio. Y los que estamos aquí, como cada domingo de 12 a 14 horas, el programa Generación Suicida. Mr. Oscar de Vega, qué gustazo ver otra vez. Uy, espérate, que no me funciona. A ver, háblame. Otra vez por aquí. A ver, ahora sí, ¿no? Ahora, espérate, sí. que te subo. A ver, háblame. Ahora sí que me oigo perfectamente. Sí, acércate, ¿no? acércate bien al micro. Ahí estoy. Ahí, uy, va. Qué accidentado está esto. Oye, está accidentado. Espérate a ver si tenemos a ver. Sí, yo me oigo perfectamente en los cascos, tío. ¿Te oyes perfectamente? Vale, bien. La verdad es que estamos aquí luchando contra las inclemencias que a veces nos sucede, Oscar, ¿eh? Sí, lo que pasa que aquí no era como en otro sitio donde podías probar todo esto antes y... escuchando la emisión, ¿no? Y nos lanzamos un poco a la piscina y a veces pues hay que hacer algunos ajustes en directo, pero bueno, de puta madre, ¿no? Hay algunos ajustillos, pero bueno, ahora los ajustaremos como es debido. Bueno, hay que decir que con lo que hemos comenzado viene una banda de tierras andaluzas llamados Electric Alley, que son absolutamente brutales y bueno, Oscar, enérgicos a más no poder, ¿eh? Es un discazo de donde juegan con el rock and roll, ¿no? También con el hard rock, digamos, setentero. Y también con un sonido muy del blues, ¿no? De hecho, la verdad amigos, es que muchos amigos míos blueseros les encantaba este disco, tío. Vamos a dejar que suene un poquito y ahora arreglamos los problemas técnicos y continuamos. About the role you play, but I like to understand. Bueno, lo que son las inclemencias tecnológicas, vamos a ver si lo hemos arreglado bien. A ver si te oigo bien, Oscar. Bueno, pues ahora mejor, ¿no? Ahora, te veíamos como alejado. Y bueno, ya sabéis, estas pequeñas inclemencias que las solventamos en el momento. Bueno, Generación Suicida, la verdad es que un placer volver a verte otra vez, ¿eh? Vamos a compartir una mañana muy, muy grande, ¿no? De invitado rock. Y de rock and roll, que vamos a poner en la primera hora. Así, la verdad es que la primera hora vamos a meter mucho rock and roll. Y evidentemente vienen nuestros invitados, Suso Díaz, que ya lo hemos. Bueno, lo anuncio por las redes, sí. Lo hemos anunciado. O sea que yo creo que alguien para descubrir en cuanto a rock americano, sí. Country rock, blues, que también se le da por algún momento meterse en el blues a nuestro querido Suso, ¿eh? Es que él hace una mezcla de raíces, ¿no? Él nunca te dice que ni que toca blues, ni que toca country y tal, pero todos esos elementos están en su música. ¿No? Bueno, y yo creo que bueno, él no lo va a contar mucho. Yo creo que va a ser entretenida la segunda hora, sobre todo en este aspecto, para todas y todos aquellos que os mole este tipo de sonidos, lo vais a disfrutar una barbaridad, porque bueno, hay que reconocer, lo hemos visto en directo y a mí personalmente me flipa una barbaridad, ¿eh? Siempre hemos sido, bueno, nosotros le conocemos desde su primera banda, ¿no? El Rock and Rollas, que era una banda más de rock and roll, ¿no? Y bueno, lo hemos en Radio Vallecas ha venido muchas veces cuando estábamos allí, tanto tu programa como el mío, y bueno, tenemos esa trayectoria ahí, pero bueno, tiene nuevo disco ya, nuevas, digamos, todavía no está el disco, pero bueno, ya hablaremos. Ya hablaremos, porque si no nos enrollamos como las persianas. Tenemos una hora para poner música y hablamos del invitado, ¿no? Claro, exactamente. En lo que estaba sonando, como hemos dicho, hemos empezado con Electrified, de los Electric Alley, de tierras andaluzas, gaditanos, si no me equivoco. Calor a más no poder y rock and roll. Lo que suena además de fondo, también son los Electric Alley. Concretamente es un pedazo de blues alucinante, arrastrado, de estos que te deja el cuerpo como la hostia. Y vamos a seguir con rock and roll, porque tú nos has traído también discos al igual que yo. Así que venga, ¿con qué vamos a continuar esta primera hora que tenemos mucho rock and roll por delante? Pues vamos a poner a un tío que quizá en un programa tan underground como somos nosotros está en un estatus un poquito más de famoso, ¿no? Que es Javier Vargas en la Vargas Blues Band, ¿no? Yo recuerdo ese disco era blues latino, donde no, me gustaba, pero bueno, todavía tenía que asimilar todas esas influencias. Y este disco lo traigo porque marcó mucho mi vida, ¿no? Porque en un momento dado me encantó. En esa época yo era muy fanático de Stevie Ray Vaughan, lo había descubierto y me pareció un guitarrista increíble. Y Javier Vargas hizo un disco muy al estilo de la música rock de Texas, ¿no? Vamos a escuchar el tema, se llama Baby Ray, el disco se llama Texas Tango. Pues vamos a disfrutarlo y una barbaridad. Bueno, la verdad es que es absolutamente increíble. ¿Qué crees? Estábamos diciendo, además, fíjate, fuera de micrófono, estábamos comentando la de tiempo que lleva a las espaldas este músico Javier Vargas y, hostia, la de cosas que ha sacado y refrescarse, renovarse, sí, absolutamente, algo que tendrían que tomar nota muchos músicos. Sí, porque tan pronto te está haciendo hard rock, como que te está haciendo rollos más latinos, más al estilo de Santana, te lo mezcla todo. Es un tipo que no sabe lo que te va a sacar a la próxima vez, ¿no? Uh-huh. Ahora está con, no sé si es el sobrino de Mick Jagger, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, abrieron para los Stones. Abrieron para los Stones, Vargas Lurban. Luego también estuvo una banda que no me acuerdo el nombre, pero era una banda de estas de. Además, que los comentarios eran que pintaban los otros y tenían que haber estado Vargas con Jagger Jr., vamos a llamarlo de esta manera. Sí, y mucho más tiempo, ¿no? Es que no me acuerdo que banda era, una banda de estas indies que tú y yo nos llevamos los pelos de las manos a la cabeza enseguida, Sidoní, me parece. Sidoní, me cago en la leche, hostia. Sidoní para un. Sidoní para los Stones. Y después, y entre Vargas, Sidoní y los Stones. Dices, pero bueno, tío, ¿qué me estás contando, tío? Sí, la verdad es que. Agradezco al festival que me dé esa pausa para ir a mear y tal. Claro, sí, exactamente. Bueno, Vargas es absolutamente increíble. Y sí, está pues eso con el cantante a nivel de voz. Es el sobrino, me dijiste, o hermano de Jagger. Sobrino. Creo que hermano o hermano, no lo sé. Bueno, la cuestión es que va. Mola y le apetece, yo creo que incluso a cualquier seguidor de los Stones, aunque no conozca a Javier Vargas. Lo de Sidoní, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Luego te encuentras a estrellitas del rock con mucho pico diciendo que, oh, Sidoní, no sé qué, un tal loquillo. ¡Ah, qué insoportable, eh! Le den por culo al loquillo, me cago en la leche. Loquillo, tío. Que le den por culo, ¿no? Que le den por culo con todo nuestro cariño, A mí me gustaba en su primera etapa, lo reconozco. Pero bueno. Pero a partir de ahí. que ya sabéis que, como hemos dicho, el rock no es canalla, es macarra, macarra. Y bueno, vamos a seguir con rock macarra, macarra. Nos vamos a Valencia. Yo creo que todavía han sacado, nada más que han sacado un tema, realmente yo creo que yo te lo dije cuando ya tenía, salió por las redes sociales, porque en esta banda valenciana se juntan un montón de gente que a mí me flipan, ¿eh? Se han juntado todos, tío. Se me ha juntado todo. De primeras estamos hablando de, como cantante, nada más y menos que Lane Lacy, cantante de los Jolly Joker. Para mí la hostia. Ya han sonado en este programa y lo que queda por sonar. Lo que queda por sonar. Y si luego se junta con miembros que están en Capitán Booster, 13 millas y aquellos desconocidos Ushuaia, realmente, bueno, realmente casi, es casi toda la formación de Ushuaia, menos el bajista y la voz, evidentemente. Así que tenemos esta banda llamada Pólvora y nada más que han sacado un tema. Se llama Ciudad de Lobos, Ciudad de Lobos, y bueno, yo espero que a la gente le guste, ¿eh? Yo creo que me voy. Muy raro que eso tenga, salga mal, ¿no? Con esa gente que hay ahí metida, ¿no? O sea, la verdad es que el disco va a ser cojonudísimo y muy raro que salga mal. Pues vamos a pinchar Ciudad de Lobos y ya sabéis, Generación Suicida. Simplemente tu entorno. como me gusta. La verdad es que no lo puedo evitar. Ciudad de Lobos, este tema de esta gente tan absolutamente brutal llamada Pólvora. Por aquí tenemos invitados, luego seguiremos hablando. Y bueno, Oscar, nos vamos por derroteros super jarroqueros, ¿eh? Como no. Sí, tenemos un vicio con este tipo de cosas de la hostia, ¿eh? Estamos en carretera. En carretera. Bueno, dime que has traído lo siguiente, aunque voy preparando para que siga sonando más música. Bueno, dime. Pues nos vamos a tierras gallegas con una banda que se llama Soul Jackets, que es una banda muy al estilo de la música de los 70, ¿no? Por un lado pueden tener influencias del hard rock que estamos escuchando, por otro lado mucho del soul, y del soul llevado a este sonido, ¿no? Digamos, ¿no? Y bueno, blues, bueno, todo un poco con lo que estamos jugando, aunque estamos poniendo los temas más cañeros, ¿no? Bueno, la verdad es que hay que decir que nos estamos volviendo muy jarroqueros, ¿eh? Hoy sí, hoy venimos muy... Pero bueno, luego yo traigo un par de temas más de mi estilo. Luego tenemos también la visita a la segunda hora de Suso Díaz, que la verdad es que merece la pena, ¿eh? Sí. Bueno, la segunda hora se va aparte ya, ¿no? Y bueno, pues he elegido un tema de ellos que se llama Moonshine Whiskey, que bueno, si queréis, el moonshine lo llamaban en la época de la prohibición, porque decían que cuando bebías una botella de moonshine, que era un whisky destilado ilegalmente, solo podía estar de testigo la luna y tú. Bueno, luego seguiremos hablando de whisky, porque luego por aquí tengo a los Rift Trackers, también de Euskal Herria, que bueno, que también vienen aquí con su pedacito y sus historias, y así todo bien pasado por alcohol y haciendo también el brutote, ¿eh? Entonces vamos con este tema, que es muy al estilo, yo creo, que del rock sureño. Rock sureño, que te gusta muchísimo, sí, ¿eh? Mucho. Pues vamos a empezarlo, que además yo lo veo. Vamos a ver qué suene. Bueno, que se nos va, que se nos va. Estaba yo pensando aquí, mandé un... Bueno, que se me deja, me voy dejando por todos los lados todas las cosas, Esto no puede ser, Oscar, Bueno, hay que decir que tenemos invitadas del programa del Rock Grammar aquí de Revit Radio. Ahora hablaremos con ellas. Pero antes que nada, bueno, lo que está sonando, como hemos dicho, Soul Jackets. Sí, es una banda tremenda. Encima el cantante tiene una voz increíble, juega desde con el blues y el soul a momentos más ásperos, ¿no? Y bueno, es una banda, yo les he visto un par de veces en directo, y es una banda muy interesante para verlo. Muy al estilo de las jam bands, que alargan mucho los temas y tal. Si te gusta eso, vas a disfrutarlo. Bueno, juntos. Yo creo que lo que está sonando de fondo, escúchalo, que yo creo que a ti te gustará. Sí, bueno, esto es lo que a mí me gusta. Esto, aunque parezca mentira, son de Euskal Herria, ¿eh? Y no lo digo por menospreciar a la gente de Euskal Herria, Disco Over the Edge del año 2018 de Rift Trackers. Ahora están con Milana Música Records o Milana Records Música. Están metidos en un crowdfunding. Estas cosas para sacar un Berkami o crowdfunding, no sé cómo es. No, yo creo que Berkami es la plataforma y crowdfunding es como se llama hacer eso. Bueno, tenemos la entrevista hecha. El otro día lo cogimos a nivel telefónico, le hicimos la entrevista y la pincharemos para que la escuchéis. Una banda absolutamente increíble que nos pone la piel de gallina. Over the Edge, año 2018, Rift Trackers, y ya cuando tengamos material nuevo, lo pondremos. Dar las gracias, como siempre, a nuestro querido Aris Sertucha y Alex Garrote de Milana Música Records. Lo que suena, Over the Edge, y se llaman The Rift Trackers. Vamos a hacer una concesión al heavy metal, ya que han venido la gente del Rockgrama. Bueno, heavy metal, tampoco creáis que vamos aquí a sacudirnos las melenas y este tipo de cosas. Así que vamos a coger algo intermedio entre lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad, Oscar? Y lo que le gusta aquí a los heavies. A ver, espérate, que no te he encendido ni los micros, es que estoy muy desagradable. A ver, habla ahora. Que no, que más o menos escuchamos de todo, ¿no? Bueno, claro, de hecho, todo el rock que estamos poniendo es un poco el origen de lo que luego ha sido el heavy metal. Bueno, decir que antes me equivocaba, he metido la gamba y estaba diciendo que el tema que sonaba de The Riff Trackers era Over the Edge. Mentira, me hemos metido la gamba. El disco se llama Over the Edge, del año 2018. El tema se llama For Tommy y es el que abre ese mini LP, ese disco del año 2018. Eso ha sido una gamba para ver si estáis atentos. Eso para ver si se la va a hacer. Bueno, vamos a presentar a la gente, como siempre. Vamos a intentar, yo no sé si nos vamos a meter en estos jaleos de traer a programas de aquí de la emisora, Yo vamos a decir al jefe, bueno, al jefe no, aquí de Revir Radio, a Pablo, que por favor, que nos pase el sobre. Bueno, la gente de Rockrama, así que primero, antes que nada, a que se presenten, a ver quiénes son. Por aquí viene una gorra naranja fosforita que me está haciendo un domingo por la mañana daño hasta en los ojos, Oscar, con lo bien que vamos tú y yo, oscuritos. Siempre de negro. De negro. Eso porque estar de resaca. Yo no estoy de resaca. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Tú quién eres? A ver, Rockrama, presenta. ¿Quién voy a ser? Si me lo hacéis todo un melón. Anda, bueno, anda. Sí, todos los programas. Bueno, la mayoría de los músicos que vinieron otro día sí que conocen a Traca, que programa Rockrama. Sí, lo digo bien. Sí, claro, Pachi. Bueno, preséntame a tus compañeros. Hombre, pues mis niños, Paco Caos y Carmen Jivica, hombre. Bueno, a ver. Buenos días. No me muevan mucho el micro, Hola, muy buenas a todos. Bueno, coméntame. Oye, para que la gente se haga una idea, primero, ¿qué coño es Rockrama? Caos, dale. Venga. ¡Adiós! ¡Fiesta! Bueno, nosotros somos un programa de entrevistas... diferentes. De entrevistas diferentes a músicos, a bandas y con un trasfondo de rock. Con un rock no convencional. No convencional me refiero a que no vamos a poner rock de los 90, muy comercial, tipo CDC y estas cosas. Sí, por ejemplo. Guns N' Roses, bueno, tiramos más a los dos, Janis Joplin, Bob Dylan. La Creedence. Los músicos que tenemos hay que poner su música porque es de respetar, pero nos vamos a esos derroteros. Pero es que tú eres punky también, tío. Es que la única que me siento yo fuera de mi onda soy yo. Y de vez en cuando, como nos toca esta semana, hacemos un programa que titulamos Otras Músicas, que ya lo anunciaremos. Las músicas del mundo. Va todo vinculado al rock, porque todo, como bien dijo el otro día nuestro amigo Pina, el rock no es puro, porque viene las influencias que tiene negras, de blues, de jazz y de todo. El rondo es puro, vamos a poner otra música, justamente. Bueno, yo un poco os presentaba y ponía la música heavy. A ver, hay heavy, pero va metiendo de todo tipo de cosas. Bueno, no sé por aquí, Carmen, venga, acércate al micro, acércate. Bueno, ¿qué cosas metéis? ¿Solo metéis heavy metal? No, pues claro que no. Acércate bien al micro, mira. A nosotros nos gustan músicas muy diferentes a cada uno de nosotros, por eso yo creo que podemos aportar un poquito más. Porque de rock, tampoco somos expertos, ¿no? Como los grandes musicazos que están viniendo, que se prestan a ser entrevistados por nosotros, ¿no? A ver, queremos con otras músicas también acceder al mundo pues del jazz, del country, country rock, pero que sea de una forma en la que también se puede albergar nuevos grupos, o sea, nuevas generaciones. Gente de España que quiera cantar ese tipo de música. Y de no España también. Y del mundo en general, ¿no? Vamos a abolir un poco las fronteras, ¿no? La música es algo que no tiene límites. Y bueno, ese es el corazón del programa, que venga todo el mundo a explicar y a contar su libro. Lo que siente con su música. Bueno, tampoco se han tan alejado de lo que hacemos nosotros. Ah, no, tú lo ves, tú le ves muy cercanos. Has dicho la Creedence, Country, Janis Joplin, o sea, es un poco parecido, ¿no? Digamos. No, yo pensaba que erais más heavy metal. No, nos sabe un poquito de todo. Es que tú date cuenta, él es punky, ella es anarcopunk, ¿sabes? No, anarcohippie. Anarcohippie. Y yo soy rocker y metalera, tío, entonces claro, es una mezcla un poco... potente, ¿no? Claro, entonces pues es lo que te decía un poco Carmen y te decía un poco Caos. Metemos principalmente rock, porque el programa lógicamente es Rockrama, pero luego hay apartados que os van a sorprender. Hay movimientos nuevos que vamos a hacer. Además, a partir de septiembre y ahora esta semana que viene os recomiendo que nos escuchéis porque va a ser totalmente diferente. Bueno, pero día y la hora. Todos los jueves de 5. Todos los jueves. Tío, claro, si tú lo sabes, porque no lo dices. Anda tonta. Pero tú dilo, luego Oscar, me toman el pelo, ¿eh? O sea, te das cuenta, ¿eh? Me vacilan. Sí, tío, lo que es lo que tiene, pero bueno, ya que habéis venido ahí, contar vosotros la historia, ¿no? ¿De qué? ¿De cómo se creó esta historia? Bueno, pues, ¿cuánto lleváis, claro? ¿Cuánto lleváis? ¿Cómo lo lleváis un poco ¿cómo vamos a juntar estos puzzles y que resulte? Bueno, voy a ser un poco cabrón. Venga, ¿quién lleva las riendas en el programa? ¿Quién es la persona que mete caña, que lleva las riendas y que mete caña al resto de equipo? Te voy a contestar yo. La persona que lo hace es el entrevistado. Porque, Sí. Porque realmente nosotros hemos decidido que tampoco vamos a hacer entrevistas al uso, sino que lo que queremos es que nos cuenten ellos qué van a traer, qué están haciendo y en general lo que quieran. O sea, que nos cuenten su libro, ¿verdad, Carmen? Que nos cuenten su libro, su vida, si quieren, ¿no? Porque nos hemos encontrado durante estos cinco programas, que casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, decía que no quería hablar del pasado, ¿no? Y sin embargo, luego a lo largo de las entrevistas, pues se nos han contado alguna anécdota de su vida, ¿no? Bueno, si fuera solo una. Lo cual nos ha sorprendido bastante, ¿no? Y bueno, ese es nuestro jefe, son los músicos. Y la música, no nosotros. Vamos a dejar que suene un poquito música, sobre todo para tomarnos un poquito de reposo, para arreglar algunas cositas técnicas que estoy por ahí viendo, que me está sacando un poco, me estoy tirando de los pocos pelos que me quedan. Así que vamos a, bueno, y como decir, bueno, sí, vamos a poner un poquito de música. Lo que está sonando, que lo presentábamos y os decía que era como un poco entre el camino, entre lo que nos gusta a nosotros, que hablábamos de, pues eso, del rock sureño, nos gusta muchísimo el rock sureño, el country rock. Es una banda que yo creo que tú y yo la hemos visto juntos. Tú conoces, evidentemente, Mezcaleros, tú los has visto, ¿verdad, Oscar? Sí. Junto con Mr. Mafia Boy. En la mala, por ejemplo, el garito, que me parece que ya no sigue conciertos ahí en Aluche. Los dos juntos, además. ¿En qué garito? En uno que se llamaba La Mala, que estaba ahí donde unos compañeros. En Aluche. Vamos a pinchar el tema musical de la gente de Mezcaleros. Mandar un fuerte abrazo a la banda, especialmente a Amadeo, que lo quiere un montón. Y ahora seguimos hablando y voy a ver si arreglo las cosas. Waiting the time we spend. exquisita banda, exquisita banda, a más no poder. Amadeo y resto de banda, lo mismo, un abrazo enorme. Y la verdad es que seguimos aquí en el programa Generación Suicida. Vamos a ver si los micrófonos se nos oyen y este tipo de cosas. A ver si no hemos metido la gamba. Don Oscar, háblame usted. Bueno, pues estamos como al principio. ¿Se me escucha por ahí o...? Se te escucha por ahí. Me cago en la leche los puñeteros micrófonos, ¿eh? Sí, pues así, esta mañana estaba... Ahora sí va, tío. Y este se quema esta mañana. No, vale, tú mañana te me escuchas. Atraca, yo creo que la escucho. A ver... Cucu. Se la escucho demasiado. La escucho demasiado. A ver, don Paco. ¿Y a mí? También se te escucha. A ver, Carmen, saca esa voz. Que ya que me dices que soy preguntón... A ver, háblame. Hola. ¿Ves? De puta madre. A lo único que no se le escucha bien es a Oscar, pero bueno, Oscar. A tu perro. A tu perro, a Joker. Así que da igual. Bueno, me estaba diciendo Carmen que es bueno recordar a la gente, que yo creo que nos liamos siempre, y recordar el programa Generación Suicida todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios. Tenemos que decir que el domingo, el mañana lunes, emitimos a las 20 horas, hora española, en Templaria Radio. Ya sabéis que son 15 horas en Uruguay. Y luego también el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y luego ya pondremos el podcast, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, luego nosotros vamos al revés del mundo. El podcast ya lo pondremos si nos apetece. Ya sabéis que nosotros intentamos promover que estéis escuchando a través de Templaria, a través de Asalto Mata Radio Rock y a través de aquí de Revi Rock Studio, Revi Radio. Así que, y seguimos aquí en Generación Suicida con la gente de Rockgrama, programa de aquí de la casa, que volvemos a repetir, venga, decir cuándo emite el programa y estas cosas para que... Venga, alguien. Venga, que ya tenéis los micro bien. Ah, bueno, vale. A ver, nosotros ya lo sabes y ya lo sabe todo el mundo, tío. Yo no lo sé, yo no lo sé. Sí, tú lo sabes, no te hagas espantanda. Los que están escuchando lo mismo no lo saben. No lo saben. Tú abusa y tú abusa. Abuso. Que son de otra cuerdecita. Tú abusa y di, venga, tú abusa y di. Todos los jueves de 5:30 a 7 estamos aquí en Revi. Y bueno, pues lo que te digo, cada jueves es una sorpresa con nosotros. Nunca sabes lo que va a venir, porque lógicamente el Supercaos está ahí siempre haciendo sus carteles y anticipándose para que la gente lo sepa. Pero luego la sorpresa es eso, la entrevista que hacemos y por los derroteros que terminamos acabando, ¿sabes? Uh-huh. Siempre sale un tema picante, en fin, hay cositas, hay... Hay chicha, ¿no? ¡Mucha chicha! Somos carnívoros. Hay muchas chichas que son carnívoros. Sí. Bueno, ¿qué grupos o qué músicos habéis traído? Porque ¿cuántos programas lleváis? Cinco programas. Esta semana es el sexto. ¿Qué músicos habéis traído? Yo creo, el que está de fondo creo que no lo habéis traído. Tendrás que ponerte los cascos, traca. Ponte los cascos. No lo habéis traído. Soy un poquito cabrón. Soy un poco cabrón, soy un mucho cabrón, ¿verdad, don Oscar? Sí, quieres que lo cuente, ¿no? Por eso me lo pones. A que soy muy cabrón, Oscar. Tener cuidado. Bueno, por eso me lo pones, ¿no? Sí. José Carlos Molina, amigo mío. José Carlos Molina. No le des publicidad. No le demos publicidad, no. Que es muy malo. Además, sale el nombre, lleva ahí con unos cuernos de tal, que cojones, hombre. A tomar por culo, ñu. Que bueno, con todo el cariño, José Carlos. Bueno, a tu hijo lo aprecio más. A ti, no tanto, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué Cristian y a José? Bueno, ¿qué artistas habéis traído? ¿Qué han venido? Evidentemente, yo sé que José Carlos Molina de ñu es un fetiche para ti, no sé si para Paco y para Carmen me está diciendo no tanto, pero para ti sí. Pues nada, yo no había hablado tampoco, A ver, cuenta. No, que voy a contar nada, unos cojones voy a contar. Venga, para ti es un fetiche, pero ¿qué artistas habéis traído? No es que sea un fetiche, tío, a mí, o me gusta o no me gusta, o te quiero o te odio, ya sabes cómo soy yo, tío. O todo o nada, ¿sabes? Yo los medios grises para las imprentas que tienen mucho que hacer, yo paso. Pues nada, tío, es amigo mío y yo pues como persona puedo decir que tengo el honor de conocerle. Y conmigo es un tío de puta madre, tío, tiene sus cosillas como todo el músico y toda persona. Pero vamos, yo no puedo poner ninguna pega, tío. Bueno, la única sí, que no quiso venir al programa, pero vamos, que le jodan. Cuando quiera venir no va a venir, porque no se pone a mí en el mismísimo, pero a ver. Bueno, José Carlos, yo tampoco quiero que vayas a mi programa. Así que no, a nuestro programa, ¿verdad, Oscar? Un melenudo heavy, ¿verdad? ¿Qué cojones? Pero José Carlos... Bueno, me parece que le conocí en Radio Vallecas. Bueno, le conocí, pero le conociste en Radio Vallecas. Le conociste en Radio Vallecas. Yo creo que es un tío, yo con lo que desde fuera, yo no le conozco de nada, que no se calla, o sea, va con la verdad por delante, aunque se tenga que llevar a alguien por delante. Sí, no se corta, tío. No se corta. Hay una cosa que dijeron, o sea, no es políticamente correcto para hablar como y la se pedra, ahora. Y la pedra que tiene es considerable. Sí. Que bueno, no te metas con Miñú. Digo aquí porque yo le conozco hace muchos años, he trabajado con él, porque trabajé con él con una empresa que tenía el horrible, El horrible. Sí, el horrible. Uno llama el horrible. José Luis Agenjo, el horrible. También bajista. Mi guitarrista, perdona. Y trabajé con él y la verdad que tuvimos serios problemas. Pero bueno, no digo más. Bueno, no digo más. No quería dar el punto de vista de un tipo que sí. Ni siquiera estoy en su onda musical. No, no, pero no. Que por lo que lo he oído por ahí, por lo menos no le veo un tío que dice lo que piensa, bueno, y lo suelta. Ha salido en Telemadrid. Bueno, salió en Telemadrid y lo que comentó tampoco fue muy. La gente no le mola lo que dice, o sea, lo que está diciendo bueno. Oscar en este caso es cierto. Es un tío que no tiene pelos en la lengua. Y no está bien visto a nivel musical ni a nivel de que un artista. Es decir, yo tengo que decir que es de los pocos heavies que admiro. Y le voy a etiquetar. Le he puesto la etiqueta heavy, pero no. Yo sí que he tenido la oportunidad de verlo bastantes veces. Y en uno de los primeros libros que escribían sobre José Carlos Molina, sobre Ñu, un tal, se me acuerdo, Pedro Giner, que escribió el primer libro sobre Ñu, decía que era el primer punky de este país, el señor José Carlos Molina. Sí, yo tengo que reconocer. A mí me gusta mucho. Me acuerdo que uno de los primeros conciertos que le veía decía: ¡viva el heavy metal! Toda la sala caracol llena de heavy. ¡Ah! ¡Viva el heavy metal! Todo el mundo con los cuernos. ¡Ah! ¡Viva el heavy metal! ¡Ah! Pero que lo toque otro, que le den por culo al heavy metal. Pues algo así, ¿eh? Así que eso es José Carlos Molina. Sí, sí, sí. Tú también estabas ahí, no me jodas. Claro, es que no me dejáis hablar. Estaba detrás de ti. Claro. A ver, a mí me gusta de José Carlos la flauta. Y no vamos con segundas intenciones. Me encanta la flauta travesera. Bueno. Y luego también me han dicho, cada vez que hemos coincidido en algún concierto, que él normalmente también va de público, ¿no? O sea, no solamente canta, sino que se le ve por Madrid ahí de forma oscura, porque menea, nunca dice voy a ir. No, él aparece y punto, ¿no? Y siempre me han dicho, ay, es muy difícil que se quiera hacer fotos con la gente. Pues yo siempre que le he pedido una fotografía ha sido súper amable conmigo. Es más, me ha sonreído y todo. O sea, que yo creo que en parte vosotros tenéis la culpa de que sea tan malo. Pero bueno, pero yo voy a decir una cosa. Yo le invito oficialmente a Rograma para que desmienta lo que estamos diciendo en este programa, ¿no? Que es muy malo y que no quiere venir. Que vaya Rograma. Lo que nos has preguntado antes, que nos hemos ido con José Carlos Molina, dale publicidad a un programa que no viene al cuento. Bueno, pero aparte de José Carlos Molina, que yo le decía a Traca, yo sé que es tu fetiche musical, o por lo menos saben que miras qué músicos han pasado. Venga. Mira, ha venido Pepe Mari. Pepe Mari, el de Bella Bestia. Ha venido Pepe Mari, ha venido Natal Morales, que es un grupo nuevo. Ha venido Natal Pride, ha venido Mordida. Cero, Mordida, ha venido David Valera. Ha venido, ¿qué más ha venido? Carlos Pina, Eduardo Pinilla de Barney, Canon de Ocilo de Bastar. ¿Quién se nos escapa? Los Yayos, ha venido también Urbain. Ha venido gente, tío. A ver, date cuenta que nosotros hacemos una media de 2-3 entrevistas cada jueves. Entonces, y nuestro gran amigo del bar de Cati, Miguel Oñate también ha venido con Lupi. Qué grande, sí. Y bueno, la verdad es que toda gente ya con enjundia los añitos. Por aquí no han venido. No sé si Oscar, Bueno, has dicho a Pinilla, ¿no? De Eduardo Pinilla. Que tú y yo le conocemos de bastantes andanzas, además. Sí, además que él sí que tira el blues mucho. Sí. Cuando no está con Burney. No, ya no está con Burney. Incluso tenía una banda tributo a los Allman Brothers. A los Allman Brothers, exactamente. Ahora ha creado el disco de Blues Band, ¿sabes? Que es un poco por lo que estuvimos hablando en la entrevista nuestra. Está en un proyecto que es lo de los Barney. Y eso de momento lo tiene un poco paralizado. Entonces, él sigue con su disco, tío. Sigue con Cristina Lubián. Y ahí está el hombre con su disquillo para arriba y para abajo, ¿sabes? Pero vamos, que cuando queráis yo hablo con él y viene para acá. Era por curiosidad, güey. De todos los que habéis nombrado, es el que más conozco yo. Ahora tiene un nuevo proyecto que lo va a venir a anunciar en la nuestra radio también. Sí. Cuando graben en octubre. Y va al Festival de Cazorla de Blues. Ah, mira. Más Festival de Cazorla de Blues. Con un muy buen cartel. Sí, sí. De hecho, nuestro invitado que viene luego también va al Festival de Blues de Cazorla. Pues va Pinilla. Bueno, la verdad es que nuestro invitado. nuestro amigo Teto. Es verdad, Teto también Teto. Le tuvimos. Perdón, es que, Teto, un besito, cariño. Es que Teto mío. Está. Teto no hace falta. Teto a mí me cae fatal, con lo cual tampoco le vamos a anunciar, ¿no? ¿Para qué vamos a anunciar? Sin estrés, Eduardo. Nada. Eso son moñas. Todos son moñas. No, es que Teto es muy agradable. Y entonces abusamos de él, ¿eh? Venga, un besazo, Teto. No conozcas a Teto, que no es agradable, ¿eh? No es agradable. No le hagas ni caso. Tú no le preguntes sobre todo por el postre, porque vas a flipar con los postres que hace ese hombre. Bueno, nos metemos ahí, no, yo ahí ya no me meto, ¿eh? Bueno, Teto, la verdad es que también mandarle un saludo, también hemos podido entrevistar, en Radio Vallecas también pasó bastante por aquí por Generación Suicida, la verdad es que es un placer enorme. Lo que suena de fondo es una banda que nos gusta también mucho. Yo voy a mandar sobre todo saludo y un abrazo enorme a toda la banda, evidentemente, pero a Alejandro Penedo. Sin estrés, Alejandro Penedo. Y bueno, pues ahí está este tema, que nos vamos por derroteros como muy, muy jarroqueros. A ver si te gusta, Oscar, y continuamos, que ya también estará a punto de venir nuestro segundo invitado a puntito, me imagino, ¿no, don Oscar? Sí, son menos 10 a la 1, por ahí empieza, le tenemos anunciado. Pero bueno, viene de... Es lo que tarda en venir, ¿sabes? Así que yo ya estoy atento, ¿no? Porque aquí somos muchos hoy. Somos muchos, así que estaré atento para recibirlo. Vamos a meter a Sin Estrés, un poquito de hard rock, no heavy, vamos a decirlo. Hard rock, no heavy. Qué blando eres. Somos muy blanditos. No, pero claro, es que esas barreras, tío, ¿dónde andan, no? El heavy, el blando, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño que todas las bandas de heavy de la época, cuando les entrevistaban, decían que ellos no eran heavy, que hacían rock. No sé por qué, renegaban, no sé por qué, tío. Pero me acuerdo que era un detalle que decían muchos grupos, tío. Date cuenta, bueno, que era, somos rock and roll. Eran los heavies y los punkies, tío. Entonces había ahí un rollo... Claro, no sé por qué. Es una cosa que me llamaba a mí mucho la atención. Sin tener yo ni idea de música todavía y tal, ¿no? Nada, dicho este apunte, os dejo a vosotros. Sin estrés, dejamos sin estrés, que refrescamos... Soy un exiliado. Bueno, pues ahí estaba sonando Sin Estrés y la verdad es que este tema llamado Exiliado del Mundo. La verdad es que ¿por qué cogerlo? Aparte de que uno no tiene gafas y estaba mirando los temas y estas cosas. La 4. La 4, pues no, no, no es la 4 y estas cosas. ¿Por qué sonaba este tema? Porque hablamos de algo muy serio. Tampoco me quiero poner muy... ¿Tierna? Trascendental ni estas cosas, pero ya sabéis que hemos tenido cositas que han pasado la semana pasada y nuestra clase política respecto a gente que sale de un país, se mete en otro, gente que muere y los políticos que se preocupan de los policías, de cositas de estas que, Oscar, no me voy a meter mucho, ¿no? No me voy a meter mucho, ¿no? Sí, porque si no tenemos que... La segunda vez tenemos que hablar más que de eso, tío. Sí, ¿no? Pero vamos, ya sabéis, estos países... Esta gente que se mueve por turismo, porque países... Sí, sí. Oye, esto de saltar una valla, o sea, es... Esto hace músculo, ¿eh? No, una cosa son los ingleses, que se tiran desde el balcón. Sí, eso es porque ellos quieren, ¿sabes lo que te digo? Pero eso dan dinero. Y otra cosa es saltar esa valla, que no es por placer, además, yo creo. Que todo el mundo sabe que Melilla es un país rico, a más no poder, lleno de un montón de joyas y este tipo de cosas. No sé, es un... país próspero. Yo quiero irme a Melilla. ¿Tú te quieres ir a Melilla, Oscar? Pues yo que sé, me pilla muy lejos. ¿Me pilla muy lejos? Salido. Saltamos la valla. Pero vamos entonces a la contra, ¿no? Para vamos desde aquí hasta allá. Toda la contra no va a tener ningún problema para entrar. Ellos sí, los pobrecitos. Es al revés, yo creo. Y los pobrecitos, los policías, un montón de muertos y pobrecitos, los policías. Desde aquí, mi más sentido pésame a todo el Jampalmao, todos estos sus sajareros Jampalmao. Y como bien pongo que soy, que le den por culo a los policías que han salido heridos, que la lástima que los han muerto ellos. Lo siento decirlo así. Bueno, la historia está ahora fuera de coñas y todo este sarcasmo, porque sí que evidentemente me parece muy mal que, a ver, estamos hablando de gente que está pasando de un país a otro y que mueren, y la clase política está escurriendo el bulto en un montón de cosas. No, y que también decir... Y no hablo ni de izquierda ni de derecha. No, también decir, bueno, ya lo digo yo, que si eres de Ucrania, bienvenido, pero si eres de otro lado... Hasta luego, Maricarmen. Es que esto de ser negrito... No. Negrito no son negros, pero si eres negro y con dinero eres africano. Si eres negro, pobre, eres subsahariano. Es decir, eres una miseria. Eres subsahariano. Son sociedades que hemos... ¿Qué es subsahariano? Ya solamente poner la partícula sub, es decir, que eres una mierda. Por debajo, ¿no? Sub es un... La frontera la pone el que tiene dinero, no hay más. Pero bueno, no nos metamos serio. Me he querido poner serio estas cosas, pero no puede ser. Olvidámonos, que luego me van a decir un montón de cosas. Que por cierto, luego tengo que hablar una serie de cosas que nos han escrito desde el Facebook, querido Oscar. ¿Ah, sí? Sí, nos han dicho que no somos románticos en estas cosas, que teníamos que poner canciones de amor, algo así. Nos lo han dicho con mucho cariño, como que somos unos desustanciados. Pues ponme la dios reina mía. ¿Sabes? ¿Quién nos ha dicho eso? Tanto Rocío como Belén. No voy a decir apellidos ni estas cosas, porque si no, nos van a brear. Bueno, yo, si quieres, un día hacemos un programa de baladitas. O sea, no tengo ningún problema. Pero no te dices, joder, es que no nos ponen nada romántico. Si soy algo de amor. Y con palabras muy cariñosas nos han dicho que somos unos desustanciados, Oscar. Tío. Ahora ya es demasiado tarde para cambiar. podemos cambiar. Si me lo hubieran dicho antes. Bueno, luego traigo un tema. Luego traigo un tema que yo no sé si es el tema de amor y estas cosas y es el concepto que tienen de romanticismo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Oye, ¿qué se le va a hacer, Oscar? Bueno, pues nada, somos unos desustanciados, no tenemos sustancia. O sea, si nos ponen a cocer, no sacamos nada. No sé por qué tenemos volumen. No tenemos ni nada. Bueno, Rockrama, vamos a volver a decir, sobre todo otra vez, yo siempre soy muy con las bandas de insistir, ¿dónde pueden escucharos? ¿Cuándo pueden escucharos? Dale, caos. Venga. Jueves de 5:30 a 7:00 y luego pues colgamos el podcast en iVoox, habitualmente al día siguiente o el mismo día. Y bueno, y próximamente estoy haciendo mis experimentos para salir en Twitch, hacerlo directo en Twitch, porque no tiene lo bueno que no tiene censura, es decir, pones música y no te la cortan. Oye, Traca me está poniendo una cara como fíjate. Es que no controlo esas plataformas, pero sí es que es verdad que en YouTube te cortan. Sí, en Twitter lo del sueldo. Twitter estoy yo mirando y por decir lo que te dé la gana, es como si quieres emitir en el Twitter directo. De tal manera, yo lo que he visto por ahí, no veo que pongan música. Tú pregúntale al capitán de la nave, que es Paco Caos. Claro. Twitch no se pone mucho, lo sacaron para gamer. Y ahora resulta que hay menos gamer que la gente que emite en Twitch, porque es que no hay censura, puedes cagarte lo que te dé la gana, puedes poner la música que quieras, que no te cortan nada, no te cortan la emisión, porque es más, aquí los de la red emiten en Twitch, y se lo pregunté yo, que estuve investigando, pregunté yo a Pablo y me dijeron que no les cortan ningún concierto, que no cortan nada, por de hecho todo. Eso sí, se mantiene, me parece, una semana, 15 días la emisión, lo que es principal, luego pasa a vídeo, que tampoco amontona, que tenga 50 vídeos, te amontona 50, van borrando. Vale, vale, yo es que ya te digo. Ya te digo, es una cosa que estoy probando porque me está costando el mantener la emisión, no sé por qué, pero tengo que hacerlo desde aquí, ya tengo que venir pronto a hacerlo. Sí, bueno, la verdad es que ahí está la nuevos cosa. Canales, tío, que hay por ahí. Que nuevos no, canales. Pero no nos enteramos, Charlie, que tenemos que salir en el tweet este, tronco. Sí, esto es la historia. Oye, bueno, tenía... No salís del Badú y del Metic, ese coño, Badoo, que está... Que está pero tú Badoo. ahora, Chulí, que ya nos conoces, que tenemos ya confianza. Tú le preguntas a Paco Caos o a Carmen, te enteras, porque el Pantojo está entretenido haciendo otras cosas por ahí. Y así no se puede. Pues no tengo yo movida ya con la... ¿Te has contado cómo me lo llevé el otro día a un karaoke y lo partí, no soltaba el micro? ¡Cómo cabrona! No, no. Pues tienen los vídeos en mi Facebook y en el suyo para que investigue cuando lo quiera meter bueno, con él. Bueno, eso no, la gente no mide ni en el Facebook. No, la gente quiere ver. No quiere ver nada. Hay casos de amor para tu amiga Rocío y Belén. No. Vamos a ver, no vamos a poner esas cosas. No. Y no digas eso porque si no. Ya lo he dicho. Ya es demasiado tarde, tío. Bueno, ya te he dado la promo, pequeñín. Bueno, antes que nada, Carmen quería hablar, iba a decirla que, bueno, ya tienes que ir a por nuestro visitante. Bueno, no sé si voy a echar un ojo porque él vale. No conoce esto. Bueno, yo me quedo aquí con Carmen que, bueno, no te vamos a dejar hablar, o sea, porque vamos a meter música, así que nada. No. Muchas gracias por venir, Carmen. Un saludo para Paco Rodríguez, que es también forma parte del alma de Rodrama, que es un gran fotógrafo y que hoy no ha venido porque nos ha salido un poco improvisado, pero que realmente es una de las personas que más conocen el rock y más conocen a los músicos en España ahora mismo, ¿no? Y bueno, forma parte del equipo, aunque haya ocasiones en las que no pueda estar, no se le vea de forma visible, pero Paco siempre está ahí, así que nada, un besazo muy grande, Paco. Bueno, un besazo, Paco. Bueno, ¿quién forma el programa? Porque está hablando Carmen de ahora pues evidentemente. ¿No? Ahora me quería contar y ahora sí. Te indica, ¿no? Pero bueno, ¿quién forma el programa? Si hay alguien más aparte de ellos y tú. El programa quien lo hemos formado es Paco, Carmen y yo. Luego tenemos gente que colabora, como es el caso de Paco. Otra gente que también, pues como tú, que siempre nos hace alguna preguntilla, que nos mandas y demás. Exactamente. Pero realmente el alma del programa somos estos tres que tienes aquí, estos tres locos. Y Paco. Paco es parte colaboradora, realmente Paco no... Paco no ha creado Rograma. Rograma lo creamos nosotros tres en cierta manera y lo hemos instaurado nosotros y hemos tirado para adelante con ello. Bueno, la verdad es que ahí está. Pero ¿quién lleva más? Bueno, sí, a ver, los tres sois las que lleváis todo ese el peso, ¿no? Más o menos, ¿qué hacéis cada una de vosotras? Pues mira, Caos se encarga del tema técnico, ¿sabes? Espérate, Joker, es que está mi perro aquí con nosotros enredando. Es que no puede ser esto, no puede ser esto, Luke, espérate, como es tan pequeñito Chihuahua. Y bueno, pues Paco hace carteles, Paco... Es el encargado de llevar lo que es la nave nodriza de Rograma, lo que es el micros, mesa y demás. Carmen tiene un apartado en concreto suyo para ella que es ¿Sabías qué? En el cual cuenta anécdotas referentes a la vida, a ciencia, un poco de todo. Y bueno, pues yo a lo mejor entretengo más al personal cuando vienen y pregunto a lo mejor más. Pero vamos, cada uno aportamos todos, es que somos todos. Bueno, próximo programa, ¿qué invitados tenéis? ¿Podéis ir anunciándolos? ¿Queréis anunciarlos? No sé si ya lo tenéis. Te vamos a dar la primicia para que veas que somos un poco buenos contigo. Bueno, venga, muchas gracias, hasta te voy a querer y todo. Anda tanto, tique tique. Bueno, ¿quién vas a traer? ¿Quién va a venir? Vale, pues mira, a ver, yo llevo cantando de los 14 años pues, por diferentes sitios y demás, cantando rock, heavy y sobre todo flamenco. Y vienen unos muy buenos amigos míos, que es Blues del Foro y Mamanat. Son dos grupos, tanto de blues como de jazz. Y bueno, os va a sorprender, son dos grupazos interesantes. Rafa Siderburg tocan los dos, es el armonicista profesional. Lleva una trayectoria brutal viviendo fuera de España, viviendo de la música, es un tío espectacular. Y todos los que componen las dos bandas son amigos míos y qué te voy a decir. Os recomiendo que lo escuchéis porque el jueves que viene no hay rock. Es lo que te digo, músicas del mundo, ese apartado que os hablaba antes, Paco y Carmen, y es específico para ellos, y habrá música en acústico en directo, vendrán con sus juguetes me refiero a armónicas y demás, y es interesante, tío, otra cosa diferente. Bien. Una sorpresita. O sea, que es, y el programa es el lunes a las 3 de la tarde, ¿no? Sí. El lunes a las 3 de la tarde. Los jueves de 5:30 a 7:00. y después cervezas en la terraza de Revi. Bueno, Revi no vaya eso, no vaya nada. Ya que están aquí. Bueno, se lo va a hacer. Bueno, pues nada, ya sabéis, la cita la tenéis ahí. Lo que está sonando de fondo es algo que a Mr. Oscar de Vega y a mí nos gusta muchísimo y nos pone muy palote, Son los trogloditas, imagino. Hablamos de trogloditas. Es que me extrañaba a mí que... Es que estaba escuchando el guitarreo y digo, no puede ser, tío. Ya me extraña. Y luego ya enseguida he caído y digo, no va a poner aquí a Loquillo. No hablamos de Loquillo. No hablamos de Loquillo, hablamos de los trogloditas. Fuerte y flojo, ¿no? Fuerte y flojo. Esto pertenece al último trabajo en directo que sacaron aquí en Madrid. Y la verdad es que tanto Oscar de Vega como yo estuvimos por ahí, ¿sí?, sudando, gritando. Un concierto en el que estuve. Que siempre mola, como que luego sale y dices, yo estuve, ¿no? Yo estuve allí, I was there. Menos cuando ya el concierto salió hace 40 años, que dice, yo estuve, bueno, no sé. Es una frase mítica de Batman, tío, con Jack Nicholson, joder. Hostia, Batman, hostia, nos metemos ya en terrenos que nos molan mucho, ¿verdad, Oscar? Pues que cómic. Hombre, mi perro se llama Joker por algo. Era una de las cosas que más me fascinaban de Batman. Lo veía en el cómic, ¿no? Era ese rollo de detective que tenía, que le diferenciaba de los demás, ¿no? De los demás héroes y tal, ¿no? Ese rollo de investigar, en muchos cómics de los que yo tenía era casi un detective privado, casi. O sea, bueno, investigando, mirando. Pero tú fíjate, a todo el mundo que hablas de Batman, a todo el mundo le gusta Batman, tío. Yo sí, pero a mí me gusta Batman la película de los 70. No la que han sacado de... Claro, a ti te gusta la de Tim Burton, ¿no? No, la de Burton y están luego los que ha hecho... No, no, la anterior, que la primera fue de Batman. Bueno, sí, la de Batman, sí, la de Sony Watts, ¿no? Sí, Sony Watts. Bueno. Eso era Batman, lo demás, Bueno, como vuestros invitados os vais a tiempo muy antiguos, Los de Christopher Nolan, ¿no? Que ha sido la última saga. Vamos, hablamos ya, que joder, Sabina es más joven que... Es que las copias no son buenas nunca, y todo Batman es... una porquería desde que salió esa película hasta la siguiente. No, a mí no me gusta. A mí la primera de Batman Begins sí me gusta bastante. Luego las otras dos... Ayer estuve queriendo ver esta que han sacado de Marvel nueva, esta del Doctor Mobius, no, el otro que han sacado. Ah, bueno, no, pero yo con Batman tengo bastante y alguna más. Que tuve que quitar la película a la mitad. Bueno, la verdad es que... Yo creo que Hollywood se ha emborrachado con los superhéroes. Bueno, también hay que decir que hay, yo recomiendo, ya que hablamos de cómics y que además sale así de refilón, ahora mismo... ¡Uy, los micros! Nos van a cargar los micros, Oscar. Alguien se va a pensar que aquí ha habido un terremoto. Claro, ¿sabes? Ya sabes. Un terremoto ha sido, El resto del programa que estáis escuchando, no invitéis a Rograma porque se están cargando. Y cuidado con Tracas también, que aquí, amiga. En fin, que me voy y se me va. Vuelve a llamarnos viejos y verás cómo acabamos con los micros. Fíjate, somos viejos, que yo tengo el número 1 de Makoki y el 2. Cuidado. Grande, en Makoki le tengo, que hay gente que todavía no sabe ni lo que es. Exacto. Bueno, pues por aquí sí que sabemos lo que es. Vamos a dejar que suene otra vez los trogloditas. Este es el ritmo del garaje y lo vamos a disfrutar. ¿Por qué lo pones? Cuenta por qué lo pones. Bueno. Que suene, que si me están escuchando los trolls, no me tengáis en cuenta, ¿eh? Me mira mal, que eres el chico tan raro con el que vas. Cuando yo estoy delante, me trata muy normal. A solas se imagina, no veo más normal. Porque no tienes ganas de tu callejón. Cualquier noche los gatos, tu callejón. Bueno, pues ahí estaban sonando los trogloditas y bueno, ya nos va quedando poco tiempo. Dar las gracias a la gente de Rockrama, los que os habéis acercado aquí, y es un gustazo, aunque sea un domingo, que yo sé que los domingos duelen, ¿eh? Escucha, Carmen, sí. Le hemos sacado de casa solo por la puerta. No he podido ir a misa, pero lo bueno que estaba a las 8 de la mañana viendo Canal 13, la misa. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahora nos montamos nuestra propia misa ahí, Pero bueno, es un gustazo haber estado contigo, haber rellenado este hueco que nos has traído de relleno garrafón, porque lo sé yo. Sí. Ha sido un entrega de cojones haber compartido a ti contigo esto y todo lo que haga falta. Para mí, un placer. Y bueno, la verdad es que se me va. Por ahí está viniendo ya. Y nos vamos. Pero espera. Relax, que vais todos corriendo. Así, madre mía. Don Oscar, coge el micrófono, que se van todos corriendo. Esto vamos, no puede ser. Que le den por culo a la paella, Pablo. Te queremos mucho de Revi Rock Studios, pero que le den por culo a la paella. Bueno, hay que decir que vamos a despedir a la gente de Rockrama. Pero fíjate, ellos me decían: oye, ponnos Judas Priest. Y ya sabéis, y unos cojones vamos a poner Judas Priest. Te voy a dar la primicia de los Judas Priest. No nos interesa Judas Priest. Lo siento, heavies del mundo que nos jebas del mundo que nos estáis escuchando, que os den por culo, no nos interesa el heavy metal, con todo nuestro cariño y amor, ¿verdad, Oscar? Bueno, sin amor. Sin amor. Bueno, Oscar sin amor. A mí tampoco me gusta. Oscar sin amor. Bueno, yo sin amor también. ¿Para qué vamos a vendirlo? Bueno, venga. Entonces he dicho, no voy a poner a los Judas Priest porque. Joder, es que. Hostia, eso huele a naftalina. Pones a los GBH. Pero lo va a poner, lo va a poner. Lo voy a poner. Yo creo que te va a sorprender con algo. Pues no lo voy a poner, no voy a poner a los Judas. No, vamos a poner a alguien que queremos muchísimo. Que no sé por qué cojones ha hecho una versión de los Judas Priest. Ah, esa, ahí va a ir yo, que lo he cogido al vuelo. No sé por qué cojones ha hecho una versión de Judas Priest. Y yo creo que nuestro invitado, no sé si Suso lo ha escuchado, pero ahora nos lo contará. Se llama Andreu Muntaner, el Lobo. Y la verdad es que te queremos, Lobo, pero esto de a ti se me ha caído un mito, ¿eh? O sea, se me ha caído un mito. Esto de hacer versiones de los Judas Priest. ¿Cómo la tienes con los Judas, tío? Sí, que los odio, pero nada más. Escucha, cuando veas que me tatúan este viernes, vas a flipar. Tatúate lo que quieras, pero los Judas Priest. No. Bueno, vamos a pinchar este tan tema. Tan corroso. Escuchad, Andreu Muntaner. Y a ver si lo conocéis y lo disfrutáis. Sí. Bringing the load. myself in for Rinnecue. Blinded by death's blaze, a table stretching in the background. Now the promises of better days. And at home, the radio plays an old song. While my upstairs neighbors are bumming pizza boxes full of cigarettes. Bueno, la verdad es que seguimos aquí en programa Generación Suicida. Yo creo que ahora un poquito más tranquilitos, relajados. La verdad es que queremos a la gente de Rockgrama, pero madre mía, qué subidón de energía tremenda que, oye, que lo hemos disfrutado, ¿eh? Pero han volado los micros, tío. Han volado los micros y estas cosas. Pero bueno, la verdad es que tenemos ya a nuestro invitado, que ya lo hemos anunciado y que está sometido con la entrevista, que ha venido aquí con una guitarra tan bonita, tan preciosa, que a mí me... La verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Bueno, vamos a ver si funcionan los micros y estas cosas. Suso, muy buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Uy, estoy saturando aquí, ¿no? No. Claro, me ponen los Judas antes. Con los Judas, hemos puesto a los Judas. Oye, qué placer darte las gracias por venir, que se agradece. Oye, gracias a mí, a ustedes, por las gracias a mí, fíjate, el ego, ¿eh? Date las gracias. La gracias a mí por venir un domingo por la mañana. No, en serio, sí, gracias a vosotros por traerme, joder, que hacía tiempo que nos queríamos ver. Oye, bueno, hemos puesto suena ahí algo de fondo, pero ahora nos meteremos en temas no nuevos y estas cosas. Ahora ya hablaremos, pero, y sobre todo Oscar, que también ahí tiene ganas, que él te conoce también desde hace ya bastante tiempo. A mi padrino. Es tu padrino, ¿eh? Ahí andamos. Oye, yo, antes que nada, yo creo, si te parece, porque habrá, yo te conozco también de otras bandas, por ahí está Suso Díaz, Andapalusas, Los Apalusas, Suso Díaz, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Como Suso Díaz, como Apalusa, Suso Díaz a Los Apalusas? Sobre todo para orientar a la gente, que sepa qué es lo que va a ver o cómo te tienen que buscar. No, me tienen que buscar como Suso Díaz de Apalusas. O sea, sí. Es verdad que yo empecé yo solo, pero, pero bueno, el disco, que tanto las canciones que estamos sacando y el disco que viene no es... De hecho, está habiendo confusiones con los adelantos por algunos seguidores, ¿no? Que nos siguen de hace tiempo, dicen, bueno, es que esto ha cambiado, no sé qué, no sé cuánto. Y es que, claro, yo creo que el error de base es pillar este disco como un disco mío solo. La verdad que, o sea, somos Suso Díaz Andapalusa, pero somos una banda. Sí. Es verdad que mi nombre está el primero, es muy, muy yankee eso, pero vamos, que ahora mismo estamos actuando como banda y estamos así. El otro día en Madrid no aparecieron los Apalusas simplemente porque no vinieron, ¿sabes? Entonces estaba Jaime Hortelano conmigo, que es el productor del disco y mano derecha dentro de la banda y tal, y seguimos igual, seguimos como Suso Díaz de Apalusa. De todas maneras, si ponen Suso Díaz en cualquier, o sea, mi nombre, en cualquier plataforma, aparecen las canciones, ¿sabes? O sea, que pueden buscarlo de una manera o de otra. Claro, yo te lo digo porque, bueno, la gente muchas veces hace mucho lío, es decir, sí, ¿cómo busco Suso Díaz Los Apalusas, Suso Díaz es diferente que los...? A lo mejor es un poco tontería la historia, pero es verdad que la gente a lo mejor se pierde mucho en este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero vamos, básicamente un concepto de que son canciones mías, son mis canciones, y ahora pues son los Apalusas los que las están diciendo, que yo también formo parte de la banda. Lo que pasa es que, como yo tengo claro, mira, ahora había una pequeña pero importante remodelación dentro de los Apalusas, que todavía no lo hemos comunicado en redes y tal. Sí. Pero ahora hablo de ello, pero que, o sea, lo de poner mi nombre delante no es tanto ego, sino como que yo tengo claro que yo voy a seguir, ¿sabes? Y yo no le puedo, o sea, yo la mejor banda con la que he estado y nunca me he sentido más en banda, mira que vengo de proyectos, ¿eh? Sí. Nunca me he sentido más parte de una banda que ahora, pero yo no le puedo, la vida cambia, esto desgraciadamente no da para llenar la nevera y no le puedo decir a alguien que siga conmigo siempre. Entonces, ante la duda, yo sí sé que voy a seguir, con lo cual por eso está mi nombre antes, pero ahora somos una banda, ¿no? Ahora es verdad que César, el guitarra solista, que es el que más tiempo llevaba conmigo desde el principio, junto con Paco y demás, va a probar suerte, va a estar labrándose un futuro en Canadá. Sí. Y sale de la banda y bueno, vamos a continuar como cuarteto. Ahora está viniendo Elena Poza también haciendo coros, claro, y percu, que es de la banda de Nat Simon y tal, pero no, de momento no vamos a meter a nadie nuevo. Claro, yo te iba a enlazar a preguntar y que también Oscar pregunte, te iba a enlazar pues eso, sobre todo con quién está acompañando ahora o quién forma la banda, ¿no? Porque tú ya has dicho Elena, que es la que ha entrado nueva en la ecuación. El nuevo, sí, Elena es lo único nuevo que hay, porque el resto son los del principio. Antonio Oviedo, Obi, a la batería, Paco Jácome, al bajo, y Jaime Hortelano, que a guitarras, hay veces que toca el bajo, teclado sobre todo, ¿no? Sí. Y él lleva conmigo desde Rock and Roll, o sea, desde Rock and Roll, que hablamos, es proyecto anterior, claro, y que también por aquí te conocemos. Sí, sí, vamos, y además, banda que estamos agradecidas a vosotros dos, ¿no? Pero que sí, bueno, Jaime iba toda la vida tocando conmigo, ¿sabes? Entonces eso, son los de siempre, ¿sabes? Que no... Y vamos, ya te digo, el cambio no ha sido ni por malos rollos ni por movidas, sino que porque César lo tiene chungo aquí, porque él vive solo de la música y no te voy a contar nada nuevo, y le ha salido movida en Canadá y para allá se va el tío, ¿sabes? Bien, bien. Bueno, antes de meter canción, Oscar, yo sé que tú también tienes ganas ahí de meter ahí el cuchillo, venga, sí, métele tú el cuchillo, que luego le meto yo el machete, venga. No, yo lo que quería preguntarle a Suso es... que si necesitaba un poco un punto de vista distinto de su música, y él simplemente ha compuesto el tema a lo mejor y le ha dejado la producción y la instrumentación un poco a otro productor, porque a lo mejor necesitabas en ese momento decir, bueno, ¿cómo suena esto de otra manera? O desde mi punto de vista me voy a dejar llevar, aunque evidentemente tú son tus temas y tendrás mucha voz y voto, pero sí que a lo mejor necesitabas en un momento dado verlo desde el prisma de tus músicos, o digamos desde la banda, como muy bien has dicho, y te has dejado un poco decir, bueno, vamos a hacer otra cosa y va, otro punto de vista a lo mejor de otra forma de producir a lo mejor o de instrumental que la mía, ¿no? Un poco funcionar como banda, ¿no? Que no seas tú el que decide. Sí, pero tampoco es un disco de banda. O sea, de banda son más Palusa, New Year's Eve, las canciones anteriores. No, esto es distinto. Y ha surgido un poco por una combinación de varias cosas, ¿no? Yo la mayoría de las canciones que están en el disco y algunas otras que no van a entrar, las compuse durante la pandemia. Y yo pasé el confinamiento solo. Entonces me obsesioné con los... Vamos, tú ya sabes cómo escribo yo. Me obsesioné con los temas de una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces yo al final tenía claras algunas melodías. El riff por ejemplo, el riff de Nobody Calls y demás, pues tenía claro cómo tenía que sonar y tal igual. Y sobre todo las letras. Algunas salieron a la primera, otras las reescribí. Nobody Calls tiene 5 versiones distintas y grabamos 2 versiones distintas que no tienen nada que ver una con la otra. Total. Que por un lado estaba eso, que yo estaba muy, vamos a decirlo, contaminado, como eran las canciones, y no me había parado a pensar, claro, como escribes algo y no lo llevas al local para enseñárselo a la gente, pues al final no crece musicalmente hablando, ¿no? Sino que lo haces cuando te mola lo que es, venga, cierras la libreta y pasas a otra, ¿no? Pero claro, esas canciones no iban al local, con lo cual ahí seguían, eso por un lado. Y luego por otro, la producción es 100% de Jaime Hortelano. O sea, no... Sí. Es la primera vez que los Apalusas no grabamos todo a la vez en el estudio, sino que hemos ido llamando a un miembro y a otro. Muy tan en los Love Sprint. Sí, sí. Y era básicamente... Eso fue... Bueno, me apetecía... La verdad que ha sido duro por alguna... Es decir, ha sido duro porque tú sabes que yo soy muy... A veces dictatorial... Y pegar ese voto de confianza tan grande, darle tus canciones a otra persona y que haga con ellas lo que él considere oportuno, ¿vale? Es duro. Desde el punto de vista que hace... ¿Qué pasa? Que se la he dado a mi hermano pequeño. O sea, a la persona que más lleva conmigo tocando desde que tengo 19 años. O sea, él no me va a proponer algo que por muy arriesgado que sea, sepa que no me va a gustar. O sea, no, de repente no me va a decir, vamos a hacer una colabo con Macaco. ¿Sabes lo que te digo, no? No va a tirar por ahí. Entonces, bueno, pues creo que también se lo debía un poco. Me apetecía darle ese voto de confianza por tantos años de ser fiel escudero, ¿no? Sin pedir nada a cambio nunca. Aparte que es que vamos a destacar que Jaime no solo es instrumentista y ahora productor, sino que es el que hace los carteles, el videoclip, los dos videoclips que estáis haciendo, los ha montado él. Como el chico para todo. Yo siempre digo que le falta hacerme la declaración de la renta, ¿no? Claro, porque también, ¿no? Sí, también ha hecho edición. Tío, es que lleva conmigo desde siempre y a nivel creativo nos entendemos. Él siempre va a tirar de mí hacia un lado más contemporáneo. Claro. En ese sentido, claro, fíjate que estamos mencionando lo de los vídeos, está sonando el tema Love, que es el segundo tema de adelanto de lo nuevo. Entiendo que de lo nuevo que va a salir, nada más que tenemos estos dos temas, lo que ha sonado Nobody Calls y esto, ¿verdad? Solo esos dos, sí. ¿Para cuándo vamos a tener...? Espera, está aquí, Oscar, dilo tú. Hay un tercer tema que era la cara B de Nobody Calls, que también está por ahí y va a incluirse en el disco, ¿no? Me encanta porque Oscar es como, o sea, de esa gente friki como yo que reivindica las caras B. Muy bien, Oscar. ¿Las caras B? Muy bien, Oscar. Sí, también son tres realmente. Son tres adelantos. Vale, la cuestión, más temas. ¿Cuándo vamos a poder tener más temas, aunque tengamos estos tres adelantos? ¿Cuándo vamos a poder tener más temas? Septiembre. Entiendo que disco entero. No. ¿Qué te has planteado? ¿Ir sacándolo como por pildoritas o en plan EP como hay gente, por ejemplo? EP no. Va a ser el último single de adelanto, vamos a sacar tres singles de adelanto con el de septiembre, que además ya digo que si esto está sorprendiendo, el de septiembre verás. Sí, el ¿no? de septiembre verás. O sea, ahí yo creo que va a haber nuevos adeptos y viejos detractores. Y después el disco entero. O sea, tres adelantos y vámonos con el disco. Ajá. Pero eso no lo decido yo, ¿eh? En que, bueno... que lo decide un poco cómo está la industria, ¿no? Que parece ser que se hace así las cosas ahora. Sí, pero... antes hacían de otra manera, pero bueno, es que eso es como se lleva haciendo desde hace bastante tiempo y sobre todo en Estados Unidos empezó un poco. Incluso ha habido grupos que han tardado años, han sacado un vídeo, se ha tirado un mogollón de tiempo que decía, aquí qué pasa. Y luego otro a los 6 meses o 7 meses y cosas así, ¿no? O sea, Bueno, la historia también marca ahora mismo mucho a nivel de la industria, o por lo menos la mayoría de los grupos. Yo fíjate, te estaba diciendo, a mí me viene a la cabeza Alfredo García Alfa, que está sacando mucho, ha sacado un nuevo último disco, pero bueno, antes ha empezado a sacar NPs, porque parece que, al igual que otros grupos, que parece que es lo que poco a poco en pildoritas, ¿no? No sacar el disco para que se queme rápido, ¿no? No, yo creo que lo que pasa es que como antiguamente el disco entero no se pinchaba en ninguna radio, sacaban los singles, que se puede decir que es ahora los adelantos, y el disco ya estaba en la calle. Y ahora, como el disco sale directamente en plataformas, ese misterio se pierde. Entonces la forma de mantener el misterio de aquellos singles que sacaban antiguamente en radios es haciendo adelantos sin sacar el disco. Yo creo que va por ahí los tiros, me imagino. Yo es que la verdad que ahí nunca he entrado, ni quiero decir, yo hago canciones, hago siempre de más. Y luego, por ejemplo, el EP de Nomad Tribe, que salió con TWH, que ya no trabajamos con ellos, pero vamos, que le estoy muy agradecido por dar el pistoletazo de salida. Me dijeron ellos, EP, bueno, pues EP ya está, si vosotros, o sea, y no lo digo como algo malo, sino que si ellos entienden, pues ya está, ¿sabes? O sea, que yo ahí... Metiéndonos en terrenos, digan, porque estaba escuchando este tema, el Love, que lo pusimos de adelanto, lo pusiste como adelanto además el vídeo para poder verlo en el último concierto que te vimos. Nos metemos en terrenos así como de amor. Yo me acuerdo que en lo que es el concierto sí que decía, joder, yo soy de meter letras tristes y de llorar y de arrancarte las venas. Cuéntame un poquito, no sé si nos vamos con este tema o con otros por un poco más light o más alegre, entre comillas. Alegre no es para nada, tío. O sea, es que me ha pasado con un amigo y seguidor que me ha calificado la letra como un poco de teenager. Y digo yo, joder, sí que tienes tú. Teenager no creo que sea. No, no, pero que te digo que el tema. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en el fondo me encanta esto, ¿no? Porque es un poco como el Born in the USA, ¿no? Que el disco patriota de Bruce, como que habla, tío. Y no es patriota. Claro, claro. O sea, mete una caña que te cagas. Claro, pues este es como el single teenager de Suso, ¿sabes? Y es como, se han dejado llevar por los 15 primeros segundos del metraje del vídeo y por, no sé, porque el single se llama Love, pero... A ver, esto... El videoclip cuenta una historia que no tiene nada que ver con el... Bueno, sí tiene que ver, pero que no literalmente con lo que dice la letra. La letra, básicamente, mis dos mejores amigos, que no voy a decir nombre, estaban en una época chunga entre ellos, eran pareja y tal y cual, y a mí me pilló en medio, y básicamente es una disertación de... Yo era un hater del amor y de las relaciones por aquel entonces, y es una disertación de lo que hace la gente, tanto bueno como malo, cuando se supone que está enamorada, ¿no? Y ya está, es un poco mi visión de eso en aquel momento, porque ahora no tengo ni esa visión tampoco. Claro, bueno, también es eso. ¿Sabes lo que...? Claro, es que no se puede escupir para arriba, que te caes. Pero eso, pero que ya está. De hecho, yo diría que es amarga la letra. Uh-huh. Lo que pasa es que por primera vez no hablo de mí y no... no... Hombre, lo que pasa es que tú sí que tienes letras como más desgarradas. Sí. Tienes letras más desgarradas. A ver, no te digo que esta sea... no tiene tanta cafeína. Si a ver, no te digo, pero tú tienes letras mucho más desgarradas y mucho más crudas. No va de cos, sin embargo. O sea, que tienes cosas mucho más desgarradas y crudas, aunque aquí tú des tu versión o tu visión del amor. A ver, no es a lo mejor tan desgarrado como, no, no lo es, como no otros lo es. Temas que tienes. No lo es. De arrancarse las venas, literalmente. Que yo hay algunos que yo empiezo a intentar y digo, hostias, ¿eh? Bueno, también está Tom Waits para eso, o sea, yo qué sé, pero que... O Lucinda Williams. Sí, claro, pero que sí, que es verdad. Yo muchas veces lo hablo con amigos y amigas que escriben canciones, que ellos son capaces de hacerlo cuando están eufóricos. A mí me sale escribir cuando estoy peor, porque es muy medicinal, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en eso sí te doy la razón. Es verdad que no es tan oscuro el tema, ¿sabes? Es más descafeinado, si lo quieres ver así. Bueno, yo no lo llamaría descafeinado. Yo no lo llamaría descafeinado. Yo diría diferente. Y a mí sí, me gusta, ¿eh? Es diferente. Y a mí me gusta. Bueno, tenemos por ahí una guitarra. No sé si ponemos tema o que te marques un temita. ¿Te marcas un temita? Claro, sí. Venga, ¿qué te vas a marcar? Pues mira, me voy a marcar Jingling Around, si quieres, que es la cara B que... Sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Porque es verdad que a mí siempre se me olvida promocionarlo, tío, porque... Pues claro, yo lo saqué como cara B, pero a mí me gustan las caras B cuando te lo comprabas en vinilo, ¿no? Y la verdad que para que la gente lo busque en Spotify y demás, ¿no? Al final, yo siempre digo que esta es la canción más antigua del mundo, de la final. Bien, bien, bien, tú afina, afina. Bueno, a ver qué tal, ¿eh? Cuando tú nos digas, ¿eh? Es domingo por la mañana. Ya. Dale. It's Ali Gail, how you doing? Was thinking of you. I know it's been a long time, but lately I've learned to walk in your shoes. So what's about you, baby? Will you still have the same blind faith? Confess I won't listen to that old love song till I believe in love again. By day, I'm alright. I find a place downtown. And all those poetry nights and carnival songs still jingling around. Still jingling around. You quit waitressing like Rachel on Friends. I hear you move out from your daddy's house to a cute apartment in LA. But here I'm riding with a half-drawn gin, chasing thoughts in my head, burying myself among all memories that I'll forget when I believe in love again. But hey, I'm alright. I find a place downtown. And all those poetry nights and carnival songs still jingling around. But hey, I'm alright, yeah. I find a place downtown. And none of those poetry names and carnival songs, honey, still jingling around. Still jingling around. Uf, la verdad es que, Oscar, uno cómo puede actuar respecto a esto, Carape. Se le pone la piel de gallina, La música en directo y encima en este formato, ¿no? Hostia, que es ideal. Oye, esta canción a mí me mola mucho, ¿eh? A mí también. Uh-huh. Me jode que haya salido tan sin pena ni, o sea, sin pena ni gloria, como Carape, tío, porque, uh-huh, porque a mí personalmente de las que van en el disco me gusta mucho. ¿Y la puedes rescatar de alguna manera? No sé si se puede. ¿Puedo rescatar de alguna manera? Hombre, podríamos hacer un... a Jaime, a mí nos molaría de este tema hacer algún video lyric, ¿sabes? Claro, es lo que te digo, porque fíjate, esta cosa de lo que son concretamente las canciones que uno saca en single y entre comillas las carabes de repente pasan desapercibidas o pegan el pelotazo. Mira, hablando que me estaban diciendo lo de la camiseta de Kiss, los Kiss en su momento sacaron un tema donde venía de carabe el Bet, que es una balada muy conocida y que cantaba Peter Criss, el batería, y de repente pegó esa subido. No sabía que era carabe ese tema. Era carabe. Entonces, como las carabes sorprenden, yo no sé, a ver, un video lyric, no sé, alguna forma de rescatarlo para que la gente, como que la escuchemos, que la tengamos presente, ¿no? Sí, además que no la lleva, es que por circunstancias, como es tan lentita y tal, no la llevamos en directo últimamente, cuando vamos con toda la banda, la tocamos por primera vez el otro día en La Palma. Y todos dijimos, esta canción hay que llevarla más adelante, o sea, que hay que tocarla más. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor la circunstancia que sacaste es un vídeo, digamos, potente para la cara, y la cara a veces se queda un poquito más ahí. Pero claro, todos sabemos que con todos los vídeos YouTube y todo eso se mueve de esa manera. Entonces, yo creo que por eso a lo mejor ha pasado un poquillo más desapercibida, ¿no? Pero bueno, el mundo está lleno de casos de esos, pero claro, eran caras verdes de verdad de un single, ¿no? Ver, que luego las caras verdes han funcionado. Me parece que La Bamba era la cara B, ¿no? Sí, La Bamba yo creo que también era cara B. No me digas. Sí, exactamente. Ya no sabía. Han pasado muchas cosas con esto de las cara B. Yo creo que tanto Oscar como yo, que somos muy frikis y somos de los vinilos, además de vinilos, ha pasado muchas cosas, sobre todo con bandas de hard rock, de sleazy, este tipo de historias. O en el caso, como tú estás diciendo, lo de La Bamba. Pero lo de La Bamba, ¿quién se le ocurrió meter a eso de cara B, macho? Es que, bueno, según sale, era como decir, era una apuesta, o imaginaos en esa época cantar en español. Claro. Bueno, al rol, dijeron, bueno, venga, como... si que le metemos un pegote aquí en la cara de macho, pues para que te calles, ¿sabes? A Richie Valens. Y creo que sí, estoy hablando así como de memoria, pero creo que sí que era la cara B de otro single, de Donna o de cualquier otro single que saldría en esa época, ¿no? Uh-huh. Oye, yo quiero preguntarte antes de seguir, digamos, con lo que es tu música, tu proyecto, etcétera, etcétera. Estoy poniendo de fondo a alguien que yo me llevé una alegría enorme el que estuviera allí en Café La Palma. Yo creo que la gente empezará a conocer quién es este. Yo creo que Oscar, tú lo tenías que conocer. Te dejo un poco de pista. En cuanto lo oigas cantar, lo vas a detectar, ¿eh? Sí, sí, me suena. Lo que pasa es que, claro, estoy... Escucha. Quiero cargarme ese gurú. Claro. Bueno, marchito todos mis sueños. Bueno, Antonio Hernando, que le queremos un montón y que además, para mí, para la alegría verle y que participó ahí en el concierto. ¿Qué conexión tienes con Antonio Hernando? Que ahora hablaremos también de algunos otros amigos. Hostias, Antonio Hernando, o sea, Petete para mí, ¿sabes? Petete. A ver, yo, para mí también es Petete, lo que pasa es que, a ver, en la radio decirle Petete, decirlo yo, os presento a Petete, pues como que tal, ¿no? Pero Petete, ¿no? Pues Antonio es amigo mío desde hace muchísimos años ya. Petete, puedes llamarle Petete. Petete. Pet. Pet. Le conocí, creo, no, estoy hablando de memoria, creo que le conocí en una... Iba yo de guitarrista de Guille Alba en La Fídula. Lo mismo porque esa noche Petete y yo precisamente íbamos muy alegres. ¡Ay, Petete! Pero... Y desde entonces, joder, pues un colega mío, si algo en el videoclip suyo, macho. ¿Sabes? Y Y ahora, bueno, no sé si se podrá decir, pero vamos, que voy a acompañarle a la guitarra en algunos polos. ¡Uy, tal. ¿Qué me dices? Pues sí que nosotros, el grupo de amigos este de Petete, David, Rafa y tal, somos, oye, pues, somos muy provicuos entre así, nosotros. Pues mira, ya sabes que voy a ir, pero solamente por ver a Petete. A ver, te aprecio, pero sí, yo, sí. Voy a Petete, yo voy a Petete. Yo toco la guitarra por tocarla con Petete, realmente. Bueno, bueno, me imagino, no sé si Petete también va a meterse en tu proyecto de alguna manera, ¿o no? Bueno, siempre que quiera subirse está invitado. Lo que pasa es que Petete tiene un proyecto muy, muy importante ahora entre manos, que ha sido padre y tiene, tiene poco tiempo. Pero mira, sin ir más lejos. Sí. Ahora tocamos la semana que viene en Blues Cazorla, que él es de Jaén, y le iba a decir que se, o sea, que se viniera de Crew, ¿sabes? En plan de echando el ojo por allí, que se subiera a tocar de Wait con nosotros, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Bueno, el otro día en Café La Palma estaba pendiente de los horarios para claro. irse. Un saludo, no, evidentemente, a Mary Moon, a que Mary la Moon. Que Mary Moon, enorme, y evidentemente al nene que lo a tiene Simón, ahí, a Simón. A Simón. A mí es curioso porque. A mí, yo no le conocía. Me llegó una información, pues, y dije, coño, rock americano, esto es lo que me gusta a mí, sí, y tal, ¿no? Lo escuché y lo subí a la web nuestra. Y de repente me dice Charlie, joder, este es amigo mío de toda la vida. Claro. Digo, no jodas. Y luego también resulta que era amigo tuyo. Y, claro. y por separado lo he conocido yo. Y resulta que estaba totalmente integrado en mi círculo, pero que no le conocía. Además, claro. que Antonio es el ejemplo del currante del rock and roll, de verdad. O sea, el tío se ha pateado. Iba a decir España, pero se ha pateado medio mundo, tocó en Nueva York, ¿sabes? Él con la guitarra y a cada disco que saca es más ambicioso, sí. y mejor. Y la verdad que a mí como letrista, yo siempre digo, y es verdad, que mi letrista favorito en castellano tengo la gran suerte que son mis amigos, ¿sabes? Que es el que está sonando ahora. Pero este es muy malo, ¿eh? Este es muy malo. Sí, muy malo. Bueno, este es el diablo. Claro, yo te iba a preguntar por Petete y ahora nos metemos en más cosas, pero es que yo tengo que decir que tanto a que la persona que está sonando, Antonio Hernando, y a ti, os asocio, y aparte de que sois amigos, Gato Perro. Gato Perro, la villosa. Este tío, ¿sabes qué es lo que pasa? Que mira, Petete sí es verdad que fue colega primero, pero yo era súper fan de este tío. Y poder tocar con él y que me enseñe sus canciones nuevas, tío, que me llame una vez a la semana, ¿sabes lo que te digo? Aunque muchas veces es verdad que soy un desastre para coger el teléfono, ¿eh? Pero que, o sea, poder decir que Gato Perro es mi colega, pff, tal, y bueno, falta uno, que el pegamento de todo esto fue Rafa Toro, también, que es un cantautor de Málaga. Muy malo. También muy malo. El tío tiene ahí algo, no sé qué tiene, pero no, que joder, yo soy muy feliz. De hecho, cada vez que toco con ellos, es que soy feliz, tío, ¿sabes lo que te digo? Es así. También le conocemos y ha pasado por los micrófonos y es una gozada. Bueno, a Gato Perro, que también lo descubriste, Oscar. Sí, bueno, fue a través, eso fue en Radio Vallecas, ¿no? Se materializó allí, ¿no? Sí, no, bueno, es que Radio Vallecas, tío, hay que reconocer que, madre mía, ha sido una fuente tremenda de descubrir gente y tal, y bueno, fue a en una entrevista a través de del Calvario Records, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues cuando lo escuché me estremeció algo, ¿no? Y bueno, ya sabéis que casi todo lo que escucho yo son bandas americanas y tal. Y ahí sí que vi un disco que puedo decir que este, el disco de Cowboys, por ejemplo, y el que se presentaba en esa época, es uno de los discos que he puesto yo en mi casa hasta la saciedad. Cuando casi todo lo que yo pongo en mi casa es otra, bueno, musicalmente es muy parecido, pero que son otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este tiene algo especial, ¿no? Algo de sinceridad en las letras. Yo le estaba dando el coñazo todo el rato a Oscar. Escucha Gato Perro, claro. Escucha Gato Perro, escucha Gato Perro. No recuerdo yo cuando. A mí me pasaron un disco suyo en MP3, que creo recordar que era El Juglar, no me acuerdo. Sí. Cuando estaba yo en la residencia universitaria. Toma ya, Y ni siquiera lo. O sea, yo no sabía. O sea, creo que no conocía ni a Rafa Toro por aquel entonces. Bueno, yo lo conocí gracias también a ese disco, gracias a Nano de Lengua Armada, claro. Que en ese momento estaba de promoción y vino al programa. Recuerdo que vino como 2 horas tarde. Pero. Sí, bueno, pero Gato Perro. Es Gato Perro, es David. Es David. Y yo digo, casi lo mato, pero bueno, la verdad es que desde entonces él me aguanta y yo le aguanto. Tiene algo que es verdad, que, o sea, a mí nunca me ha pasado de que. Yo nunca me he enfadado con él, porque yo también soy muy desastre, pero es verdad que veo que la gente es como que lo mato, que lo mato. Y luego no, nunca, nunca. nunca. Es como, ay, ven aquí. Es achuchable, es como un osito. Ay, cuando lees, te cuento un style, se te olvida. Bueno, como lo etiquetaremos con esta entrevista, ya sabes, David, es que eres achuchable, como un osito. Ahora le mandamos un audio por el WhatsApp. Y ahora mismo está la dormida. Mándale, despiértale, para que se joda, coño. Así que nada, tío. Sí, bueno, hay alma, ¿no? Hay alma. Yo creo que ahí es de esa sinceridad musical que siempre la he vivido yo a través de, pues, de todo Van Zandt y toda esta serie de gente. Lo veo ahí, macho, en esta gente, ¿no? Decir, bueno, tío, yo estoy aquí, voy a contar mis historias. Cuando estoy triste, pues estoy triste. Cuando estoy contento uh-huh. y os lo cuento. Y vosotros ya veréis lo que hacéis. Si uh-huh. queréis, os vais, ¿no? Y yo creo que transmite esa historia, ¿no? Además que me voy a pegar una crítica por aquello de que canto en inglés. Yo veo en el mundo del cantautor español, veo demasiada pose. O sea, que en mi gremio también, sí. Pero veo demasiada pose. Y David, Petete, Rafa, toda esta gente son así. Sí, es que son así. Es que lo mismo nos estamos tomando unos chupitos de bourbon en casa de Rafa. Sacan la guitarra y es que son así ellos, ¿sabes? O sea, no... Uh-huh. No, eso se nota mucho a la hora de escucharlos. Pero a mí me transmiten mucho, ¿sabes? En ese sentido, tío. Bueno, yo, está sonando esto de fondo. Ahora pondremos algo tuyo también, esta cosa. Y te dejamos yo, tocar. Yo lo mío estoy harto escucharlo. Oye, esto que está sonando de unos tíos raros también. Tíos raros que también participaron, si no me equivoco, en el Café La Palma. Sí, bueno, y viene ilustrado con su camiseta. Vengo aquí en el momento de. A ver. Esta mañana me he levantado 10 minutos antes de venir para acá. Bueno, los tangerines son, ¿qué te digo? Que me he casado con Pablo Martín. ¿Lo has casado con Pablo? Y no me he enterado. Oye, pues Pablo es muy feo, ¿eh? Pablo, yo te aprecio, pero tú eres muy feo, tío. Es que te veo con la barba ahí, no. No, yo también soy muy feo, ¿eh? Pero vamos. ¿Quieres casarte conmigo ahora, Charlie? No. Bueno, pero Pablo tiene algo ahí. Pablo Corleone para Pablo Corleone. Ay. Mira, pues esta gente, los Tangerine, yo estaba, sabes que llevo poco viviendo en Madrid. Llevo muchos años viniendo aquí, durmiendo en sofás, pero que por cierto le agradezco también a Simón que ha sido anfitriona y me ha dejado el sofá mucho tiempo. Que llevaba yo aquí literalmente en Madrid dos días. Y a esta gente, un colega que tengo poco, o sea, hablo con él, digo, Abreda, me dijo, tienes que escuchar Tangerine Flavor, te van a molar mogollón. Yo vi el nombre, digo, Tangerine Flavor, tío, esto que será, no sé qué, pero la verdad que no lo escuché, por movida, no lo escuché. Y Oscar de Vega me dijo, tío, tienes que escuchar Tangerine Flavor. Sí, exactamente. Y dije yo, quieto de Cádiz, aquí. Le digo, Oscar de Vega está diciendo que escucha a esta gente, vamos a escucharlo. Porque todo mi círculo de ahora se lo debo a este señor de aquí, a Oscar. Y lo escuché y dije, hostias. Y luego ya, bueno, no solo. O sea, es que son todos, tío. Yo digo que son de Van, de Moratalaz. Sí, bueno, lo dijiste en el concierto, pero para la gente que no haya ido al concierto en su momento, el último que tocaste, se os han cruzado los caminos profesionalmente, sí. Y va a haber cositas juntos, ¿no? Sí, de hecho, en el bolo eché mucho de menos a Fer, el bajista y... Sí, pero ese es muy feo, ese sí que es un máquina también. Sí. Y que no vino porque estaba de movida y lo echamos de menos, coño, porque... Sí, la verdad es que canta genial, tiene poner un groove la piel de gallina, y una presencia que vamos, que sí se nos ha, pues eso, que me arroparon, llevaba yo aquí dos días en Madrid y de ir a verlos a un bolo es, no, tú te subes a cantar, tío, y venía Elena también, ¿no? Elena también se sube a cantar, tío, y de cantar con ellos. ¿Subía hasta yo? ¿Qué? ¿Qué me dice? ¿Puedo decir lo que me dice? Me dice, sí, dilo. Me dice el cabrón, dice, hostia, tío, la primera vez que me subo a un escenario es para cantar una canción de los Beatles. Creo que soy pro rock. Hijo puta. Digo, por una vez que me subo, Leo. El Oscar cantando el Hey You, ¿eh? O sea, madre mía. Es que no puede ser esto. Bueno, pero es verdad que vais a tocar, porque todavía no sé si tenemos fecha, pero sí, vais tenemos, a tocar. Tenemos fecha, lo que pasa es que es verdad que se están moviendo. O sea, no se están cancelando, uh-huh. Se están moviendo porque están saliendo más cosas. Sí. Entonces, porque venga Pablo Martín y las cuente, no seré yo el que haga spoiler. Pero sí, bueno, pues a raíz de ese bolo que... Puedes hacer spoiler, a mí Pablo nos da igual. No, pero a mí no, a mí no. A mí Pablo... Es Leonidas. Bueno, que se están variando las cosas, casi mejor... No, que se está, claro, se están variando las cosas porque... No, te cuento, porque en septiembre va a haber algo en Madrid. ¿Sabes? Bueno, lo sé, porque un poco la verdad es que el día del concierto sí que lo comentaste, pero evidentemente no tenemos fecha, pero sí la cuestión de que se han cruzado los caminos profesionales. Y aparte te digo, que no tenemos, o sea, las fechas las tenemos, pero es que yo no me acuerdo nunca. Entonces, me adoptaron sí. y eso, pues a partir de septiembre íbamos a salir por toda España, las dos bandas, y claro, se está moviendo porque va a haber una movida en Madrid en septiembre. Eso sí lo puedo decir. No sé ni qué día, ni dónde tampoco, porque la verdad que no me acuerdo, pero que va a haber algo de las dos bandas en Madrid en septiembre. Y joder, yo estoy muy contento porque hablamos el mismo idioma, tío. O sea, es que es súper fácil entenderse con ellos. Sí, bueno, yo sí que vi ahí un paralelismo. Sois dos bandas distintas. Somos muy distintos. Sois muy distintos, pero yo creo que estáis en podéis ser perfectamente compatibles. Ellos, yo siempre digo, de broma que no están de broma, que ellos son más Costa Oeste, más Eagles, más, sí, ¿no? Tal, más. Aunque tienen un pozo de banda ahí brutal, y que yo bebo más del folk y del rock de la Costa Oeste y tal. Pero que es por ser friki. Que es verdad que somos dos bandas muy distintas, pero tío, que musicalmente hablamos el mismo idioma. No sé si me estoy explicando en esto, sí. Pero que es súper fácil. Te explicas, ¿eh? Fácil. Sí. A ver, sois diferentes a lo mejor en determinadas cosas, pero sí que, digamos que la base musical es la misma, ¿no? Sí, sí. Aparte, tío, ellos tienen una movida de varias bandas, como pueden ser los Eagles, Poco, o The Band, o bueno, Dawes ahora también, que musicalmente no se parecen a Dawes, pero tienen una armonía en las voces con Vizca a la guitarra, el Fer y Pablo, que a mí me encanta, que yo he llevado años intentando conseguirlo, y es ahora que Jaime se ha puesto las pilas cantando y viene Elena a la banda cuando estamos empezando a conseguirlo, porque es algo que yo admiro mucho en las bandas, o sea, los juegos de voces, me parece, sí, mucho más importante que los instrumentos, ¿eh? A mí es que los juegos de voces, las voces dobles entrando, le da mucho cuerpo a una canción, totalmente, le da mucha dinámica increíble, ¿no? Totalmente. Entonces, es jugar con eso siempre es tener unas muy importantes en la manga, claro, ¿no? A la hora de tocar en directo. Y sobre todo cuando a lo mejor el concierto es acústico, que está de instrumentación muy bajo, si controlas las voces un poco, le das la misma casi dinámica, le das una dimensión tremenda a un concierto acústico. Y más, ¿no? Colega, yo en el concierto de La Palma, que fue un acústico improvisado realmente, sí, cuando estábamos los tres cantando, Elena, Jaime y yo, de esto que te pasa que estás escuchando tu propia música y estás diciendo, joder, ¿cómo está sonando esto? ¿Sabes? Porque realmente ensayamos más la parte eléctrica, por motivos obvios, ¿no? Oye, estoy poniendo de fondo a Nat Simmons. Estabas hablando de Elena, que estaba en la banda de Nat Simmons. Y está. ¿Cuándo le echas el lazo en el sentido de decir, joder, cómo me gusta cómo canta? Y le echas el lazo y dices, joder, quiero que te metas en la ecuación de Susodía Andía Palusas. ¿A Elena? Pues que Elena era mi amiga de hace mogollón de tiempo, igual que Natalia, y o sea, pues me pasó igual que con David. Yo era fan de Nat, y este señor de aquí, otra vez, Oscar nos presentó, no me acuerdo cuándo, hace muchísimos años. Yo creo que fue la presentación del disco. Puede ser que cuando yo me presenté como proyecto en solitario, fíjate. Toma ya, ¿eh? Y sí, tienes tu razón, buena memoria. Pero fue ahí, sí. Cuando yo me presenté como proyecto en solitario, y pues joder, sí, pues lo mismo, una tía que a mí, de hecho, ella... sin conocernos todavía, fue porque yo en rock and roll ya empezaba a hacer movidas de canciones en inglés, sí. No me atrevía, tío, y fue ella con el Home on High del Traveled Man, que todavía no había sacado Lights, creo, cuando dije yo, si esta tía lo hace genial, tío, mueve peña, y sobre todo me la creo, ¿sabes? Pues yo también, ¿sabes? ¿Por qué no? Y eso, y Elena, pues a raíz de conocer a Nat, el mismo día conocí a Elena. Si es que están, son como el monstruo de dos cabezas, ¿no? Están, claro, siempre juntas. Fíjate que Oscar y yo creo, antes de empezar la entrevista, antes de que vinieras, lo estábamos comentando, y él me decía que para ti Nat Simmons, por ejemplo, también ha sido una influencia y alguien que has empezado a escuchar y que musicalmente te gusta. No, claro que sí. O sea, aparte es eso, o sea, es que ahora parece que como somos, ¿no?, como super colegas, no eres objetivo, pero me pasa lo mismo que con David. Yo con Nat empecé siendo fan, ¿sabes? Y a mí me parece un ejemplo de honestidad, de cómo hacer las cosas y de hacer... O sea, no ha tenido nada fácil, nunca. Y hace las cosas como ella cree que hay que hacerlas, Y yo es que le respeto por ello, ¿sabes? Y voy a hacer una petición, a ver si es posible, Charlie. A ver, Charlie está ahí a los mandos y tiene muchas historias. Bueno, estamos aquí intentando que quede todo bonito, ¿eh? Hay un tema de Crazy Style y de Customs que Elena hace un dueto con él. Sí. Una sí, versión sí, de los Street Guards de Revy Atam Go. No claro, sé si podrás encontrar. Voy a buscarla, vamos a buscarla. Y así la escuchamos también. Bueno, yo creo que es el primer tema que tú me enseñaste para decirme, oye, fíjate cómo canta Elena, sin desmerecer nada y otras cantantes. Y tú me dijiste, mira cómo canta Elena, y yo me quedé absolutamente alucinado. Yo sin desmerecer a nadie, otra gente. No, esto no es una competición. Pero yo vamos a poner un poco colorada a Elena, ¿te parece? Vamos a poner un poco colorada. A mí me parece correcto. Te parece bien, ¿no? Innecesario. Es necesario, porque fíjate que a mí, yo cuando la ahora lo buscamos, ese vídeo, esa canción, la verdad es que me quedé flipado de ese torrente, esa fuerza que tiene en la voz. Mucho. Está grabando disco ahora. Sí. De hecho, está contando con Lollapalooza y conmigo a la producción. Es una insensata. Bien. Pero la vas a apretar bien y para sacarla todo ese jugo, porque a mí me parece, y Óscar y yo lo hemos hablado muchas veces, que tiene un jugo de la hostia, ¿eh? Sí, pero conmigo, gracias a Dios, ya. O sea, la última palabra la tiene ella, siempre. Y tiene las cosas muy claras, ¿eh? Además que ya. O sea, que no te creas que va. Fluye también un poco las cosas, ¿no? Hay sí, que, lo de que colaborara con nosotros surgió en el videoclip, precisamente. En plan sí, de. Colabora en el tema Love. No, pero me refiero a las voces. En febrero ya dimos sí, un bolo en eléctrico y vino ella y tal y cual. Y es que ha salido de forma muy natural, tío. De estar todo el día juntos y me pongo a cantar una canción y me hace armonía. Y ahora, pues, mira, tengo esta canción Suso, tal, no sé qué. Y se la empezó a producir. Pues es que al final esas cosas pasan, ¿sabes? Y. Bueno, pues si te parece, te marcas otro temita y así vamos buscando el tema que me ha pedido Óscar para que la gente escuche a Elena, que va a flipar absolutamente. Y bueno, ¿qué tema te vas a marcar y este tipo de cosas? Pues no tengo ni idea, vamos a ver qué hago. Venga, vamos a hacer un tema del disco nuevo, ¿os parece? Nos parece perfectamente. Además, es un tema... tema que compuse por aquí por Madrid y lo terminé en otro lado. Venga, pues. Le doy. Venga, dispara. Dale. A ver si me acuerdo. Twilight calls to the runners of midnight, it sounds like music to the bourbon dance. Creams and blood flowing between the streetlights, while Ali rides out looking for a better chance. That's alright. Yeah, somebody told me, you win and some, you lose some at the same time, boy. Universal low of a gambler's sky. Neon lights illuminating hopes at this never-ending parade. Broken hearted puts that, it's alright. Without you, I'm pulling out of ease. It's alright, it'd be a lot to say, I'm still want you, yeah. Here underneath your window, singing about the things that I never told you. Traffic lights complete my performance, while the young lover yelled, there goes and mountains. Ooh. But now those crazy cats head back and whisper, are you looking happy with a new one? A crackjack box playing New York, New York. I was late, our date, honest, no, your fault. I was late, our date, honey, so now you're full. Ooh, it's alright. The way that without you, baby, I'm pulling out of me. Ooh, ooh, ooh. It's alright, it'd be a lot to say. I'm still the one you say. Uf. Improvisado totalmente. Hostia, muy, pues. Muy a mí me has dejado la piel de gallina. Y yo, fíjate, antes de meternos en más cosas, y le dejo a Oscar que te pregunte. Fíjate que hemos hablado de músicos, gente que son amigos tuyos, amigas como Nat Simmons y tal. Ahora hablaremos un poquito más de Elena y estas cosas. Pero lo decías, yo creo que en el concierto. Bob Dylan es una referencia, al igual que para Antonio Hernando. Para un. Pregunto, ¿eh? Para quien no, ¿no? Para mí no es, ¿eh? Para mí no. Pero porque no haces canciones. Y si las hacen, ya está tardando. En bueno, vale. Pero bueno, Bob Dylan, una referencia inevitable para todos vosotros. Sí. Vosotras. Claro. Pero sí. Es ¿Qué verdad. Te da Bob Dylan que no te da otra gente? Venga. Es que, ¿qué te da Bob Dylan? ¿Qué te daría Aristóteles o Sócrates? ¿No? A mí nada. ¿Pero qué te da algo Bob Dylan? Te ha dado en tu manera de pensar, seguro. ¿Qué, no sé, qué tiene Bob Dylan? Porque es verdad que yo creo que Bob Dylan es alguien que o lo quieres o lo odias a muerte. Yo lo he visto una vez nada más, mira, dicen, y uf para bien o uf para mal. Uf para mal, hermano. Uf para mal, lo viene vale. La quena, ¿eh? Y reconozco la valía que tiene como artista, ¿no? Como músico, como compositor, yo creo que es tal. Que es historia. Hey, oye, Elena aquí. Lo hemos encontrado. Trabajo real, pero antes de meternos, dime. Sí. Mira, dicen que todo español tiene que leer el Quijote, ¿no? Pues yo creo que toda persona que escriba canciones tiene que escuchar a Bob Dylan. Para mí es el pilar. Y luego aparte, o sea, es que la gente dice, me gustan los epistos del punk. Bob Dylan es punk, Bob Dylan es hip hop, Bob Dylan es folk, lo es todo. Y ya te digo, o sea, para mí es un gran exponente, no es mi máximo exponente en mi música, pero es que es Dios. Bueno, literalmente, bueno, estas cosas, ahí está, me deja ahí con la... Yo en mi caso, a mí me ha costado mucho, de todos los rockeros que tengo yo un poco en ese... A Neil Young, a Petty, a Bruce Springsteen, si lo queremos meter por ahí, y tal, ha sido el último que me ha conquistado. Es que yo, respondiendo a tu pregunta, yo más que como músico, lo he estudiado como escritor, la manera de crear imágenes, contar una historia ultra literal como puede ser la balada de Cathy Harrow, o contar algo con metáforas surrealistas, ¿no? Como, yo qué sé, como puede ser los Minus Zero No Limit, o sea, es que es un lenguaje, es una manera de aprender a hacer las cosas. Lo entiendo perfectamente. Vamos a pinchar el tema que me estaba diciendo Oscar y escuchamos a la voz de Elena. Yo tengo que reconocer que con este vídeo y esta canción me enamoré completamente, ¿eh? Así que lo siento, Elena. Joder, te voy a dar la tralla para que tenga tu voz ahí. Just one. Bueno, le estamos poniendo, yo creo que a Elena le estarán pitando los oídos ahora continuamente. Que le piten, que le piten. Porque le estamos hablando de esa voz y yo, como lo decía al principio con el vídeo, a mí me tiene enamorado, o sea, absolutamente enamorado. Creo que tiene un registro de voz absolutamente brutal y tú evidentemente lo mismo. Sí, no, a mí también me tiene enamorado. Lo imagino, pero ¿eh? Pero que sí, que es lo que dice, que te puede cantar esto, de los Stray Cats, tío, y luego hacerte las armonías vocales de Summer Road, ¿no? De Happiness, perfectamente. A mí, y luego, luego lo que mola, tío, es que el disco suyo es una amalgama de todas estas movidas juntas. Yo, además, tiene. Es que, joder, no quiero hacer spoilers, pero tiene canciones, tío, que me ha encantado meterle mano desde el principio porque. Al traerme las jazz con la guitarra, no era algo que yo hubiese hecho. ¿Sabes lo que te digo? Uh-huh. Y entonces está siendo muy, muy divertido. Estamos grabando en Sevilla también con Domi en el estudio 335. Sí. Y además con bases en directo y demás. Y yo qué sé, yo estoy muy ilusionado, la verdad. Bueno, yo estoy muy ilusionado porque salga, ¿eh? ¿Para cuándo podemos? No sé si te voy a exprimir un poquito. No, es que no, yo simplemente me dedico a producir y a intentar que lo que Elena tiene en la cabeza pues se plasme. Pero es verdad que vamos con mucha calma. También Domi acaba de ser padre también ahora. Entonces, no, hablar de fecha ahora. Porque la verdad que Elena tiene claro que lo quiere hacer con calma y que se, o sea, que lo que salga sea lo que ella quiere que salga, ¿sabes? Entonces ahora mismo hablar de fecha, no, es que yo creo que ni ella lo sabe, realmente. Ahora con el verano vamos a estar parados porque, pues ya te digo, como te digo, Domi está siendo padre y que nos lo estamos tomando con mucha calma. O sea, estamos currando mucho, pero mucho, ¿eh? En todo, tanto en la música como en los arreglos, en las letras también se las está currando mogollón. Y que vamos con calma y que es como a mí me gusta hacer los discos, la verdad. Ajá. Eso de que habla de fecha, yo creo que cuando el disco ya esté en el horno, pues entonces empezaremos a hablar de fechas, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y de hecho, creo que es algo que le deberíais preguntar a ella, ¿no? Yo sí. Aquí ni pincho ni corto. Yo la idea que tenía es que viniera y si viene y se la hubiéramos tirado de la lengua. Claro, claro. Elena, que nos estás escuchando, o si no nos estás escuchando en directo, va a escuchar. Te vas a venir, te vas a venir aquí. Te vas a venir aquí y ya buscaremos la ocasión, pero te vendrás aquí. Que la verdad que es un placer, pero oye, hablando de fechas para verte, por las próximas. Pues mira, la próxima, una que me hace mucha ilusión, el viernes 8, que es el viernes que viene, tocamos en el Festival de Blues Cazorla, en el auditorio. Toma ya, Y para mí es la hostia porque ese festival en concreto ha sido las vacaciones de mi familia, ¿sabes? Eso te iba a decir, que ese festival te toca muy de cerca. Como público, me refiero. Sí, como público, porque han sido mis vacaciones familiares, mis padres son bluesero y rockero. O sea, yo toda la música que escucho la escucho por ellos, ¿no? Y vamos siempre los tres con más amigos. Y tal, y lo triste que de aquí voy a aprovechar para mandarle un besazo a mi madre que ha tenido un accidente y este año Dios. Que toco yo en Cazorla no puede venir ella y me da muchísimo coraje, así joder. Que mamá, ¡mua! Bueno, ahí está, desde luego es una putadita, ¿no? Pero está bien, ¿no? Sí, está bien, gracias a Dios. Bueno, esa... pero está así, que no puede salir de casa y tal. Bueno, entendemos que esta es la única fecha y luego no, ya tenemos... que va. Hay más. Luego tenemos el último fin de semana de julio, Festival Itinerante de Pueblos Blancos, con banda de Austin, Texas, colegas también. Toma ya. ¿Qué más? Joder, es que soy un desastre para las fechas, tío. En agosto sé que tenemos algo... Y en septiembre tenemos aquí en Madrid, luego salimos de gira con los Tangerines y culminamos con la presentación oficial del disco en la Sala Sol el 27 de enero. ¡Toma ya! ¿Vale? Pero se están añadiendo muchas fechas. Lo mejor es que nos sigan en Instagram, como Suso Díaz de Apalusa, o en Facebook y tal, y ahí iremos dando las chapas. Tenemos muchas fechas y yo estoy muy contento por ello. Bueno, tú eres de las personas, de los músicos, que al igual que hemos mencionado a Gato Perro, Antonio Hernando, sois de los que os movéis continuamente sin parar. Es que si no, no hago esto. O sea, no, esta bueno, gente no lo tienen todos los músicos tan claros, ¿eh? Esta gente que da un 2 bolos al año, tío, aunque estén muy bien pagados, yo hago música para tocarla, tío, ¿sabes? Hombre, tampoco voy a tocar gratis, o tampoco voy a tocar por algo que denigre mi profesión, pero a mí me gusta salir de gira, y me gusta salir con mi... Más que nada porque cuando estamos de gira es como un estado de felicidad absoluta. Yo por lo menos los Apalusas nos juntamos y somos los Rolling. Bueno, los Rolling no, nos llevamos mejor que ellos, seguramente. Bueno, nos estamos pasando de la hora completamente, Óscar. Con Suso aquí, encima estamos haciendo este homenaje, ¿no? Con sus amigos y con todo el Faltáis a Del Genio aquí, ¿eh? Ahora va a salir, ahora va a salir. Se nos está yendo el especial de la mano en cuanto a hora, aunque yo me quedaba toda la hora, ¿no? Bueno, la verdad es que es un gustazo, sobre todo, a ver, no solamente por hemos puesto a los amigos, porque yo creo que al final son gente que está también unida a ti, de una manera. Yo veo como un bloque, a lo mejor me equivoco, ¿eh? No, para nada, es una Rolling Thunder review esto. Es que son, o sea, yo lo que soy musicalmente por ellos. Yo cuando escribo una canción se la paso a Rafa Torro y a David. O sea, que lo que estás poniendo y lo que estás diciendo es la verdad. Yo veo ahí una cohesión, ¿no? De todo, ¿no? Me recuerdan un poco a los Outlaws estos, ¿no? Sí. Que además de buenos músicos y tal, eran todos amigos y hay anécdotas de que Willie Nelson le levantaba a las 4 de la mañana a Mel Harris, vente para el estudio que estamos grabando y no sé qué, y cosas de estas, ¿no? Claro, que no harían con cualquiera, ¿no? Nosotros a las 4 de la mañana precisamente estamos despiertos, pero al estudio no vamos. Bueno, pero es que hay anécdotas de ese tipo, ¿no? De compañerismo, de funcionar cada uno en solitario, pero que ser como una especie de comunidad, ¿no? Eso es lo que mola. Y fíjate, hablábamos de Rafa Toro, nos tendremos que ir ya, pero quiero poner este tema donde también sale alguien que yo también quiero mucho, como es Pablo Fugitivo. Hostia, Pablo. Pablo Fugitivo, otro de los que está aquí en esta rueda enorme. Ponemos un poco de Pablo, de Rafa. Uy, iba a decir, me equivoco. Rafa Toro y Pablo Fugitivo y cerramos. ¿Te tocas otro temita? Claro. Además, esta canción de Rafa me gusta muchísimo, la toco mucho. Sí, hostia, man, la verdad es que bueno, me alegro que hayamos acertado, ¿eh? Sí, sí, sí. Un verso de Bob Dylan, tal vez esa faldita roja me ayude a entender mi noche y mi día. Voy a sacarle a patadas algo decente a esta noche. Siempre detrás de lo que no puedo tener. Quiero la luna de ayer. Quiero la luna de ayer. Yo quiero la luna de ayer. Cafelito a las 8 y ya estoy enchufado. Mis amigos se me duermen en la parte de atrás de un coche alquilado. Somos cometas al viento en el desierto de Cabo de Gata. Piel de lagarto en el cuello, ensalada de lata. Voy a sacarle a patadas algo decente a esta noche. Siempre bueno, la verdad es que tanto Rafa Toro como Pablo Fugitivo nos ponen los pelos como escarpias y, como decíamos, gente que está metida ahí en la ecuación. Bueno, tenemos ya preparado a nuestro querido Suso, así que ¿qué nos vas a tocar? ¿Qué te vas a marcar? Pues mira, otra canción que yo se la regalé a mi madre, ahora que hemos estado hablando de ella y tal, y se la enseñé a los Apalusa y han sido ellos los que han decidido que vaya en el disco, porque a priori, al principio, no era mi intención, y es una baladita así. Uh-huh. Perfecto, pues dale caña. Vale, mira. Vale. Thank you. a bunch of things I always want you to tell you, but I never find the best way to do it. Years passing by, like waves at sea, wishing memories out on the beach. And I learned from you to get my life on track, following a dream impossible to dream. I left my heart in everything I've done, like a sailor writing postcards in love. Sail away. I've just realized I'm at your own. Sail away. Tales from one mother, one father, one son. Say you always be my mom, and I'll be your only boy. Let me cross the ocean straight into horizon, because I'm ready now to fight and love. Sail away. I've just realized how much you've gone. Sail away. Tales from one mother, one father, one son. Sail away. I've just realized you've gone. Sail away. And tales from one mother, one father, one son. Uf, uf, uf, uf. Telita. Incluirla porque es un temazo. Sí, además la han hecho súper guay con piano así súper pesado, rollo de sprinting y tal, está guapísima. Bueno, la verdad es que a una absoluta gozada. Yo no sé qué decir después de estas cosas, ¿eh? A mí me dejas tan desarmado que no sé qué decir, ¿eh? Bueno, tío, hemos disfrutado de quizá... Ahora suena el single, pero hemos hecho un programa que ha sonado un poco distinto. Madre, en programas así con vosotros, Nosotros es una. Bueno, no nos podemos quedar más porque si no, ya nos echarían, pero. Sí, dentro de poco va a venir el vigilante. Ya. Va a venir el vigilante, pero la verdad es que para nosotros es un gusto. Y bueno, la verdad es que hemos ido ahí cogiendo, sobre todo acordándonos de tus amigos, amigas, que es un placer, porque yo creo que. Bueno, eso es lo que forma también, creo. Yo, por lo que te veo yo desde lejos, lejos. La verdad, vamos, lo que estás contando, sino, o sea, que es así, ¿sabes? O sea, gente que ha empezado que ha empezado admirándola musicalmente, ahora son mis mejores amigos, incluso mi pareja, ¿no? O sea, que es como. Toma ya, ¿eh? Que eso es bonito, ¿sabes? Bien. Bueno, no sé, que ya tendremos que irnos, Oscar. Yo me quedaría, pero ya tenemos que irnos, ¿no? Encima, si ahora te dio la guitarra y cada vez que dices que se toma un tema en directo, que me trabo, nunca dice que no. Pero a gusto, ¿no? Eres fácil, ¿no? Se te hace un concierto de 10 temas aquí en acústico. Bueno, pues nada, nosotros terminamos. No sé si le pedimos que termine con otro tema o. Sí, ¿no? No sé. ¿Abusamos de ti? Sí, pero antes. antes de... En este sentido, sí. Vamos a escuchar el single. Pero antes que nada, sobre todo, antes de despedirnos y este tipo de cosas, sobre todo, formas de contactar contigo, donde la gente puede escuchar, donde puede ver, hablar, escuchar, todo este tipo de cosas que ahora es obligado las redes sociales. Pues mira, Suso Díaz Andeapalusas, o Suso Díaz, aparezco en todas las redes y pueden escuchar nuestra música en todas las plataformas, Spotify, Apple Music y demás. Y a mí me gusta mucho siempre publicitar nuestro canal de YouTube, porque todos los vídeos que hacemos lo hacemos, estamos implicados nosotros. Los dos últimos han salido con Mad City Blues, que también sí. Hay gente de los Apalusas currando allí, y a mí me gusta mucho lo audiovisual. Entonces, por donde quieran, pero si quieren ver los objetos, pues bueno, lo cuidas mucho, la material audiovisual lo cuidas. Sí, es que nos gusta, que nos gusta mucho, nos gusta ese rollo, nos gusta mucho el cine y creo que nos lo curramos bastante. Bien, pues que termine con un tema, el que quiera él, que bueno, quiera. Bueno, ahí... Bueno, tenemos que dar, bueno, tengo que dar las gracias, evidentemente, tenemos que dar las gracias a la gente de Music Hunter y que también están ahí, y que evidentemente Oscar está ahí. A Pablo no, que nos cae mal Pablo. Entonces, el resto de Music Hunter sí, que son majos, sí, soy majos, pero Pablo no tanto, Pablo está ahí muy potente, Está muy potente. Sí, se le ve ahí, potentón, ahí. Coge la guitarra y se le ve potentón, Sí, Pablo no usa el para abrir la puerta, la tira directamente. Claro. Yo me iba a otra cosa, mira. Joder, terminamos con Rea Pablo, te queremos, Y sobre todo, como eres potentón, te queremos mucho, Pues mira, iba a tocar una canción antigua. Venga, la que tú quieras. Pero voy a hacer Nobody Calls, que es el primer single, ya más perfecto. O menos tal. Pero como la escribí, o sea, tiene poco que ver, ¿sabes? Pero there's a part of me under suspicion, a lemon with the echo of myself. A footstep sound like thunder, I'm on a sky of emptiness. A winking light marks the temple, while serious silence breaks the groove. A desperate fox clapping on the windows in a hopeless prayer for their song. And at home my radio plays an old love song, while my upstairs neighbors are brawling. Picks up boxes full of cigarette butts, nobody's here, nobody comes. And it all comes down to what happens while your nails grow longer. So many shuffling for in a queue, blinded by the blaze. A devil sweating in the background, I'm on promises of better days. And at home the radio plays an old love song, while my upstairs neighbors are brewing. The pigs are boxes full of cigarette butts, nobody's here. And at home the radio plays an old love song, while my upstairs neighbors are brewing. Picks up boxes full of cedar and bats, nobody's here. maricón. Uf, uf, uf, yo no sé qué decir. Espera, Oscar, que no te encendí el micro. No me da tiempo, no me da tiempo. Ahora, ahora, ahora. Yo también soy muy ansioso. Somos muy ansiosos. La verdad es que se nos pone la piel de gallina. Darte las gracias. Ya sí que tenemos que despedirnos. Y que es un placer que vengas domingo, venir aquí con la guitarra y decir que toda la gente que ha pasado, todos los músicos que han estado sonando, que a todas las queremos. Bueno, menos a David, a Gato Perro, que no. Gato Perro no, no, no, Gato Perro no. A ver si el cabrón se anima y un día viene para acá. Que le estamos aquí tirando la caña y no se viene. David, déjate caer, David. Déjate querer, David. Nada, nos hemos dejado llevar y yo creo que es una. Me lo pasa muy bien porque cuando estás en promoción de algún disco y algo, todas las entrevistas son parecidas, son iguales. Yo espero que Y yo creo que nos hemos hecho una cosa muy entretenida aquí, con la música en directo. Y bueno, pues yo me lo he pasado muy bien. Yo recomiendo a la gente que, bueno, ya sabéis que mañana lunes estaréis escuchando el programa a través de Templaria Radio a las 20 horas hora española, y ya sabéis que 15 horas hora Uruguay, y luego también el jueves a las 18 horas estará sonando en Asalto Mata Radio Rock, y luego ya pondremos el podcast y este tipo de cosas. Así que ya nos vamos, y volver a agradecer, Suso, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, de verdad, un placer, y me alegro, Oscar, que lo hayas disfrutado, sí, que no te hayas aburrido y estas cosas, ¿eh? No, no, no. Bueno, principalmente cuando Suso en directo ya está, ¿no? Bueno, pero hemos metido muchas cosas, ¿no? Yo creo que claro, que hemos hecho ahí un programa documental sobre Suso Díaz. Yo creo que es la forma de conocer a Suso Díaz. Así que ya sabéis. Pero ya sabéis, menos Gato Perro, que nos cae mal, el resto de músicos. Gato Perro, David, que te queremos. Abrazote enorme. Bueno, y a Petete, que le queremos muchísimo, ¿eh? Es que le tenemos un cariño de la hostia.